En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos en la edad de la mentira. Las antiguas leyendas urbanas están formando parte de las ideas de muchos. Esas ideas se basan en bulos que en ocasiones incluso se han politizado. En realidad no es nada nuevo. Los antropólogos con los que he hablado piensan lo mismo. La edad de la mentira que tenemos en estos momentos se basa en muchas leyendas urbanas. Desde hace siglos, no décadas, sino siglos, las leyendas urbanas tienen tintes moralistas. Más que creencias, están basadas en lo que se decía entonces que era bueno o malo. Los bulos tienen hoy infinitos elementos de las leyendas urbanas de entonces. Con el tiempo, esos bulos entrarán en la misma división de las modernas leyendas urbanas. He investigado desde siempre este tipo de relatos. Durante décadas, las leyendas urbanas relatan hechos falsos que nos demuestran que lo negativo viene de fuera. En cuanto pierdan la politización actual, se estudiarán. Las nuevas leyendas urbanas, con aire muy xenófobo, están modificando muchas cosas en la sociedad. Pero claro, no es lo mismo creer en el bulo y en la leyenda de Ricky Martin que en la leyenda de que los extranjeros cometen más delitos o que las vacunas en no sé qué. Las dos son leyendas urbanas, pero la primera da gracia y las otras no tienen nada de graciosas. Hasta las 5 de la mañana, desde ahora, casi la 1 y 5, La Rosa de los Vientos, en marcha, fuerza, energía, aquí comenzamos. Os recordamos nuestra etiqueta Almadilla Rosa Vientos, Almadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Id ahí ahora mismo y durante toda la semana, cada día, cada momento, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, los programas enteros, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, cada uno de los momentos, OndaCero.es. Y atención, porque en unos minutos estamos con uno de los expertos en la mente humana más importantes del planeta, más importantes en del mundo, uno de los neurólogos más reputados de la Tierra. Él es, y va a estar con nosotros, Mariano Sigman. Y en la tertulia Zona Cero de esta noche os hablamos del primer mapa, el primer mapa de las estrellas de la historia y muchas otras cosas que contamos junto a nuestros contertulios de esta noche. Junto a Amado Martínez, junto a Manuel Carvellal, junto a José Piquejarro y junto a Juanjo Sánchez Oro. Más cosas, mujeres con alma esta noche, la protagonista en el relato de Silvia Casasola, Bonnie Timmerman, la mejor cazatalentos de Hollywood. Y cuéntame cómo pasó, protagonistas en los visigodos en España, y también tenemos cosas del pasado con Laura Falcolara, que nos va a hablar de mitos, de leyendas, de lugares en donde han ocurrido cosas extrañas en Sevilla y también en Málaga. Mitos, creencias, dólmenes, esta noche con el antropólogo que también va a estar con nosotros, con Rafael Quintía. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y en producción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa y junto a mí en la codirección, Silvia Casasola. Silvia está ya en la página web, en OndaCero.es, el programa de ayer. Correcto, ayer hicimos ese especial, 15 años sin Cebrián, en La Rosa de los Vientos, en su casa, el programa que él creó, y yo quiero dar las gracias a todos los compañeros que participaron con ese recuerdo tan bonito, tanto ayer como en el Colegio Invisible. A todos los amigos que han estado enviando mensajes, de verdad, que lo agradezco muchísimo. A toda la gente que participó en Twitter comentando. Y sí, voy a hacer un ruego, y este ruego es muy importante. Me gustaría que por favor se hiciera el recuerdo a Juan Antonio, ¿vale? que no se hagan comparativas. Si a nosotros nos queréis criticar o nos queréis alabar o nos queréis decir lo que queráis, tanto a Bruno como a mí, fenomenal. Pero no hagáis comparativas. Hacer el recuerdo a Juan Antonio y luego lo que queráis de La Rosa en nuestra época y luego, pero no hacer comparativa de la de antes y la de ahora, porque somos todos un equipo. Las cosas tienen que ir evolucionando y yo no quiero que la gente, algo bonito, lo utilice para algo feo, ¿vale? Así que os lo pido por favor. Os doy las gracias y os mando muchísimo cariño de corazón y por favor, respetar este ruego. Y el equipo además es que es el mismo. O sea que el mismo... Hemos ido cambiando, pero... Pero la base, ahí está la base de tú, has estado siempre, el servidor ha estado casi todo el tiempo, mucha gente ha estado... Y luego han entrado, salido otros y... No, es que a mí lo que no me gusta es que utilicen a Juan o el recuerdo ahora, de Juan, ¿no? Para eso. Que lo digan, pero no ahora. Claro, para eso no, para recordar lo que vosotros tengáis pues en su momento cuando escuchabais o si a lo mejor lo habéis descubierto ahora, pues fenomenal. Y que sea pues es un recuerdo, como lo queráis decir, pero no haciendo comparativas. Es lo único que pido. Onda0.es, ahí está el programa de ayer y ahí están también todos los pasajes de la historia. Es tan importante decir eso y recordar eso que la gente puede descargarse desde ya en la página web. Hay muchísimos, no están todos, así siempre yo dejo pues esa ventanita abierta para de vez en cuando ir cargando nuevos, pero ayer por ejemplo pusimos uno nuevo, el de Marilyn, que no estaba en la página web de Onda Cero, así que poquito a poco, pues como estamos en la 25 temporada y es el 15º aniversario del fallecimiento de Juan, pues igual de vez en cuando haremos el regalito de poner y subir algún pasaje nuevo de la historia, que yo creo que los vais a disfrutar muchísimo. Y a lo mejor, algún pasaje del terror. Casi. Vamos a estar hasta las 5 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, casi. La 1:10, preparados, listos a bailar, a gritar, a escuchar música y ahora en unos instantes a uno de los neurólogos más importantes, especialista en la mente humana, más importantes del mundo. Es lo más perfecto que existe sobre la Tierra. Es algo verdaderamente apasionante, increíble, fantástico. La ciencia lo está investigando y lo está investigando una de las personas que mejor conoce la mente humana. La tenemos ahora con nosotros aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Él es el neurocientífico Mariano Sigman. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Mariano acaba de publicar el libro, está en debate, El poder de las palabras, nos habla sobre cómo la mente humana puede ser, bueno, influenciada por algo tan importante como es el lenguaje. Pero me pregunto, ¿la realidad, nuestra realidad, hasta qué punto está influenciada por lo que pensamos y no solo por lo que pensamos, sino también por lo que decimos? Bueno, digamos que uno está interpretando todo el tiempo y dando narrativas a las cosas que nos ocurren. O sea, muy rara vez uno hace un relato exacto de lo que ha sucedido. Y el ejemplo más simple de esto es si dos personas van a ver una película, hay una realidad, por supuesto, que es la película que han visto, pero luego cada una cuenta una historia distinta de lo que ha visto, porque se han concentrado en cosas distintas, porque incluso hay cosas que no han visto, cosas que no han recordado, y le han dado una interpretación distinta a cada uno además a lo que han visto. Entonces, esto mismo que es claro en el dominio de una película que vemos, sucede también con todo lo que nos acontece, con cualquier, digamos, una persona que nos encontramos, algo que nos ocurre, algo que conjeturamos hacia el futuro. Cada una de estas cosas, si bien nosotros la percibimos como que es una descripción, digamos, fidelínea de la realidad, en realidad es un relato, es una narrativa, y esa narrativa condiciona enormemente todos los aspectos de nuestra vida, lo que hacemos, lo que no hacemos, pero también en gran medida lo que sentimos, lo que recordamos, lo que decidimos. Pero entonces esa es la enorme fuerza que tienen las palabras en nuestra vida mental y en nuestra vida en general. Esas dos personas que han ido a ver esa película, que la cuentan de forma no distinta, pero cada uno con sus matices, las dos están presentando una realidad objetivamente medible. La verdad, científicamente hablando. Sin embargo, ¿dónde está la realidad? ¿En la verdad de uno o en la de otro? Sí, ahí hay un asunto, digamos, que ha sido siempre un asunto complejo de la filosofía, donde yo la verdad que también casi que prefiero no adentrarme, porque no es lo que soy especialista, que tiene que ver con tratar de entender en última instancia qué es la realidad. Desde un punto de vista práctico y pragmático, digamos, nosotros vivimos en un mundo donde suceden cosas y las cosas que suceden son reales. Una persona, por ejemplo, para hacerlo llano y sencillo, quiere decir, o sea, tú vas caminando por una persona camina por la calle y se tropieza, eso es un hecho de la realidad. Pero luego, cuando uno lo recuerda, o cuando uno se lo cuenta a otra persona, o cuando uno se lo cuenta a sí mismo, uno empieza a adjetivar ese evento. Porque una persona dice, bueno, me he tropezado porque iba distraído, o porque siempre soy un distraído, o porque estaba mirando en cualquier cosa, o por ejemplo, porque alguien no ha estado atento y ha dejado algo donde no tenía que estar. Y entonces ahí uno se empieza a contaminar ese evento, que era un evento real, de palabras que lo matizan, que lo interpretan y que le dan forma. Y además, en general, en cosas que son de enorme incumbencia para nosotros, las cosas que nos contamos muchas veces son de terrenos mucho más borrosos que hechos tan definitivos como me he caído o como ha pasado algo. Por ejemplo, cuando una persona dice me encuentro bien o me encuentro mal o no soy bueno para esto o tengo ganas de algo. Es decir, todas estas frases se refieren a aspectos de la realidad que son mucho más borrosos, porque justamente tienen muchísimas más interpretaciones. Entonces, en ese lugar más fangoso, el lenguaje es todavía mucho más definitivo, porque una persona puede contar exactamente el mismo evento con descripciones muy distintas. Por ejemplo, yo te contaba antes lo de la película. En un caso real, eso sería, por ejemplo, hay dos personas que van a saltar de un trampolín, del mismo trampolín, dos niños, pongamos, y es exactamente el mismo evento, pero un niño dice, estoy lleno de entusiasmo, me voy a tirar, tengo muchas ganas, y otro dice, tengo mucho miedo, es muy alto, y es el mismo trampolín, pero cada uno lo describe focalizándose en otras cosas, y eso hace que cambie completamente su experiencia y completamente lo que hace, simplemente porque se da una narrativa distinta de un mismo hecho real. ¿Y hasta qué punto, Mariano, el poder de las palabras es importante en la infancia? Porque claro, si fortalecen tu autoestima o si al contrario te están diciendo pues que eres un poco pues un llorón, débil o cualquier cosa, ¿no? Cualquier palabra que te pueda bajar el ánimo. Luego, por ejemplo, aunque los hermanos se críen con el mismo padre, la misma madre, salen diferentes. ¿Cómo influye todo esto? Mira, el por supuesto el devenir de un niño depende de muchas cosas, hay muchos factores. Algunos de esos factores son innatos y son genéticos. Hay muchos factores que son conocidos del temperamento y además esto lo sabe cualquier padre, como tú decías, que hay un niño que desde el primer día es ágil y movedizo y salta de un lado para el otro y otro que al revés, tiende a quedarse mucho más con una energía mucho más baja. Hay gente que es más introvertida, más extrovertida. Es decir, muchas de estas cosas de carácter son cosas que vienen dadas de alguna manera en un bagaje genético que traemos. Pero por supuesto todas estas cosas se pueden cambiar. Y efectivamente, de hecho, yo cuento en el libro, hay muchos experimentos que muestran cómo cosas como el afecto, por ejemplo. Es decir, porque uno piensa, por supuesto, en primer lugar es muy importante el cuidado de la salud, el cuidado de la alimentación. Estas cosas son completamente decisivas en el desarrollo cerebral y por ende en el desarrollo comportamental, pero hay muchos casos también donde se muestran que simplemente la compasión, el afecto, el cariño también son un combustible vital para el buen desarrollo del cerebro. Entonces, estas cosas se mezclan, como poco siempre hemos sabido, digamos, la vida es el desarrollo de una vida es un conjunto de muchos factores que incluyen factores biológicos y que incluyen factores sociales, económicos, culturales, afectivos. Dentro de estos últimos, las palabras no son la única fuerza, porque también están los abrazos y las risas y las caricias y la música y un sinfín de maneras que uno tiene de comunicarse y de dar información y cariño y afecto a otra persona, pero las palabras tienen un rol muy fuerte, no solo por lo que nos dicen, y esto es lo que como yo cuento en el libro, sino por los que nos decimos nosotros mismos. Porque cuando a una persona le ponen un estigma de afuera y te dicen esto que tú dices, eres llorón, o eres malo para la matemática, o tú no servirás nunca para el deporte, uno, estas cosas a veces son muy opresivas, pero uno las registra no como cosas reales, sino como cosas que nos han impuesto, y hay todo tipo de respuestas frente a eso. A veces hay, hay niños que responden reactivamente y al revés quieren demostrar lo contrario, otros que sí se dejan, digamos, imponer un poco por esa sentencia. Pero cuando es uno mismo el que se dice eso, cuando tú misma o cuando un niño mismo se dice yo no sirvo para esto, yo esto no lo puedo hacer, esto es demasiado difícil para mí, yo soy demasiado vergonzoso para hacer esto, esa sentencia justamente parece una descripción de una realidad, no parece algo que es un juicio o una impresión o algo que se puede cambiar. Parece alguien que se conoce plenamente dando una sentencia definitiva sobre lo que somos capaces o incapaces de hacer. Entonces, cuando uno mismo pregona ese tipo de frases, que todos lo hacemos, si no hay una sola persona que no diga en algún momento yo esto no lo puedo hacer o yo no sirvo para esto, y cuando uno dice eso de manera tan definitiva, eso se convierte en una especie de muro, en este caso es el poder de las palabras, no para abrir puertas, sino para cerrarlas, que es tremendamente difícil de romper. Muchísimo más difícil de romper que cuando esto no lo dice otra persona. Yo recuerdo, yo he visto partos de animales, de mamíferos, de caballos en concreto, que al poco de nacer, bueno, no, al poco no, al instante de nacer salen corriendo, están como muy desarrollados. Sin embargo, el ser humano no lo está en su infancia, en sus primeros tiempos, no lo está. Y ese poquito a poco que se produce el avance, pero le pasa, no solamente le pasa, le supera y se ha convertido el ser humano en el gran triunfador de la evolución. Lo que le diferencia al ser humano del resto de mamíferos, del resto de animales de la evolución, es que tiene cerebro. ¿Qué tiene nuestro cerebro que nos hace especiales? Bueno, primero yo digamos, me atrevería a poner un poquito en duda esa afirmación de que somos el gran triunfador de la evolución, ¿no? O sea, digo, hay muchas medidas, hay muchas formas, quiero decir, de ver el valor de un ente biológico, una especie, y hay mil razones por las cuales hay mil especies que en muchísimos sentidos brillan mucho más que nosotros. Yo siempre es tentador, digamos, ese antropocentrismo de pensar que nosotros somos como el máximo, el zoom de la evolución. Sin embargo, yo entiendo la pregunta y es correcta, digamos, el que nosotros los humanos somos capaces de hacer un montón de cosas que otros animales no. Digamos, el arte que hemos hecho, la música que hemos hecho, las cosas que escribimos, el poder dejar un legado para generaciones que vendrán cientos o miles de años después, las casas que construimos, los puentes, las ciudades, las economías, en fin, una cantidad de cosas que uno no ha visto de ninguna manera cercana a ninguna otra especie. Y hay mucha gente que ha tratado de entender, digamos, qué es lo distintivo del cerebro humano. Y no hay un consenso sobre eso, hay distintas visiones, pero todas tienen que ver, es decir, lo que es seguro es que el cerebro humano tiene una región del cerebro que se llama la corteza cerebral, que es una región donde justamente se media, entre otras cosas, el lenguaje y cosas que están relacionadas con el lenguaje, y esa región está muchísimo más desarrollada, no solo en tamaño, sino en su complejidad, en su extensión, en el repertorio de funciones que puede hacer, comparada con otros animales, incluido con otros primates. Hay bastantes cosas que parecen ser bastante propias del ser humano, si bien una de ellas es completamente exclusiva. Una es la capacidad del lenguaje, otra es la capacidad de crear y de usar herramientas de manera jerárquica. Hay otros animales que también usan herramientas, por ejemplo, hay unos cuervos que usan unos palitos para mover algunas cosas, pero de manera mucho más rudimentaria. Y después hay una virtud fundamental del ser humano que tiene que ver con una mezcla de distintas funciones, que es justamente el que cuando una persona descubre o aprende algo, no se guarda ese conocimiento, sino que se lo cuenta a los demás. Es decir, el ser humano es un animal pedagógico, es un animal que tiene una tendencia a ser maestro. Y eso lo que ha hecho justamente esparce y difunde el conocimiento, es decir, la capacidad de que cuando un ente, cuando una persona aprende algo, eso en su historia de vida, eso no se extingue luego que esa persona, digamos. Esa es la diferencia, es precisamente esa. El ser humano creo que es capaz de crear y difundir cultura, cosas que otros animales no pueden, y la faceta está en el cerebro. Muchísimo menos, justamente por eso. Entonces ahí es donde resuena, digamos, un poquito como lo que empezamos contando y lo que yo utilizo como tesis del libro, que es que justamente el lenguaje como capacidad comunicativa de las ideas, es decir, el que como capacidad, digamos, que está en la semilla de forjar la cultura, es la herramienta extraordinaria que nos constituye como seres humanos, y la que, si además aprendemos a usarla con un poco más de cuidado, con un poco más de habilidad, y dándonos cuenta, sobre todo, que a veces la utilizamos precipitadamente, no cuando escribimos o no cuando, digamos, hacemos una tesis, sino justamente en la conversación propia, porque uno, digamos, con la persona que más conversa es con uno mismo, y con la persona que conversa desde el primer día que empieza a conversar hasta el último. Uno va cambiando de amigos, va cambiando, qué sé yo, algunos de pareja, otros de uno de lugares, de sitios, pero uno nunca deja de conversar con uno mismo. Y esa conversación propia, que justamente donde aparecen estas frases, lo que puedo, tú no eres capaz de hacer eso, o donde aparecen reproches, cómo puede ser que sea tan tonto, que no haya visto esto, o donde aparecen a veces exigencias y juicios desmedidos, o sea, no puedo ir al médico ahora porque este trabajo es muy importante. Todo eso forma parte de una conversación interna de la cual deviene el pensamiento, porque en última instancia, cuando nosotros utilizamos el verbo pensar, que justamente es un verbo muy etéreo, del que sabemos muy poco en realidad qué constituye, lo que nosotros entendemos como pensamiento es una conversación interna, es decir, bueno, he estado hablando con mis distintas voces, la del miedo, la de la prudencia, la del anhelo, la de la contemplación, y hemos resuelto que, no sé, que he pensado que quiero cambiar de trabajo, o he pensado que quiero irme de viaje, o he pensado que no quiero ver más a esta persona. Todo, cuando uno dice he pensado que, en realidad eso es una suerte de eufemismo para decir he estado conversando conmigo mismo y el resultado de esa conversación es este, que es aquello que uno declara como haber pensado. Entonces, en ese espacio de conversacional, que es justamente uno que repercute enormemente en nuestras vidas, es de alguna manera el más impulsivo y el que más tenemos entrenado. Y, digamos, el reconocer ese automatismo y el darnos cuenta que podemos trabajarlo en pos de mejorar cómo nos sentimos, mejorar lo que hacemos, mejorar cosas que parecían imposibles, era un poquito la, o es, no un poquito, sino que es esencialmente la razón de ser de mi libro, del poder de las palabras. Hablando de pensamientos, muchas veces, imagino que tú lo tendrás muy muy investigado en todo lo que has estado desarrollando, pues a lo mejor las palabras motivacionales, las palabras positivas, pues sí, te alegran, te vienen bien, pero no se quedan tanto. En cambio, cuando hay algo negativo que a ti te es como que en ese estado de ánimo, por lo que sea, estás un poco más vulnerable o te has sentado peor, es como que se queda ahí asentado en tu cabeza y estás como lo que decimos mucho aquí, el rumia, ¿no? Que estás un ratón pensando y por qué ha sido esto y por qué ha sido, y aunque te lo estás intentando quitar de la cabeza, es como que no terminas de quitártelo. Entonces, tú hablas que es muy importante esas emociones que sientes, ¿no? ¿Cómo las relativizas? ¿Cómo haces esa experiencia emocional? Que yo le llamo un poco gestión emocional, ¿no? ¿Cómo lo gestionas para que en vez de ser negativo, sea positivo? Que puede ser, como tú dices, hablando con uno mismo o intentar hablándolo con otra persona. Pero, ¿cómo intentar identificar eso para decir, quiero quitármelo de la cabeza y que en vez de sea algo que me esté haciendo daño, dejar un poco aparcado? Mira, eso se constituye de muchas partes. La primera es algo muy parecido a lo que estás sugiriendo, que es reconocer ese hábito, reconocer esa costumbre. Es difícil cambiar algo si uno no lo reconoce. Es como un poco lo que pasará con el cambio climático, que si no te das cuenta que pasa, es difícil entender que tienes que cambiar algo. Uh-huh. Entonces, lo primero justamente es reconocer eso, que es muy paradójico, que es que uno es muy poco amable con uno mismo. O sea, si una persona, cuando tú dices estos pensamientos tóxicos, digamos, pongamos algo, te has equivocado en el trabajo, te ha salido mal una entrevista, ha vivido un día que el programa no salió por una razón, o falló la señal, o si esto le pasa a un amigo o una amiga tuya y te lo cuenta, tú le dices genuinamente, mira, no pasa nada, o sea, mañana el sol saldrá, seguirá saliendo, será un día más, estas cosas pasan todo el tiempo y nadie se acordará. Pero cuando es uno mismo al que le pasa eso, es muy difícil hablarse de la misma manera. Uno se hostiga, se reprocha muchas veces en lugares que son muy poco amables y que empiezan, y esto es la segunda cosa importante, es entender por qué tenemos este mecanismo, que es que empiezan con una suerte de intención pedagógica, es decir, uno es duro con uno mismo porque uno quiere mejorar, y está bien que uno quiera mejorar, pero justamente ahí aparece la ciencia para decirnos que ese hostigamiento permanente no es efectivo para mejorar, es decir, tratar mal o hostigar o enfadarse con el que le está pasando mal no lo ayuda a mejorar. Sí lo ayuda a mejorar cuando uno se ha tranquilizado y cuando ha pasado un poco el fuego, cuando ha pasado el ardor, reflexionar y decir, bueno, podría haber hecho algo distinto. Es decir, yo no estoy hablando de una suerte de benevolencia o de distracción plácida, de decir siempre está todo bien y es todo lo mismo. El juicio crítico es importante, pero una cosa es el juicio crítico y otra cosa es el juicio despiadado, que es lo que uno suele tener con uno mismo y no con los demás. Entonces, una vez que te das cuenta de eso, terminando tu pregunta, digamos, la segunda cosa muy importante es lo mismo, que es entender que eso es un hábito, como muchos hábitos que tenemos que no nos gustan, como la persona que fumaba y deja de fumar, como la persona que no utilizaba cinturón de seguridad y luego empieza a utilizarlo, como una persona que a lo mejor era muy agresiva y se da cuenta y empieza a dejar de serlo. Y es que estos hábitos se pueden cambiar, pero se cambian justamente reconociéndolos, y en el momento que uno expresa eso que a uno no le gusta, darse cuenta, tomar conciencia, tomar el timón, como tú decías, la gestión, el gobierno emocional, y tratar de llevarlo a otro lado. Y justamente la última cosa es que ahí hay que ser un poco piadoso y compasivo también, porque lo más probable es que las cosas no se arreglen en un día. Los hábitos no suelen cambiarse un día para el otro, sino que llevan tiempo. Entonces ahí también hay un tercer elemento que es muy simple, pero es muy importante, que es la paciencia. Y es el disfrutar de los pequeños cambios, es decir, el no pensar que un día dirás, vale, yo trataré de tener mejores conversaciones conmigo mismo y al día siguiente las vas a tener. Es un proceso lento y a lo mejor va a ir cambiando a poco, y reconocer esos cambios graduales y entender que esos cambios pequeños muchas veces ya son suficientemente importantes o suficientemente buenos. Reconocer las cosas, reconocer lo que es realidad o no, independientemente de esa realidad, es una de las claves fundamentales para poder dar forma a nuestro cerebro, a nuestras... Bueno, dando forma a nuestras palabras se consigue. El título del libro habla precisamente de eso, del poder de las palabras, pero eso no significa que por mucho que nos digamos algo se va a hacer realidad. Es decir, por ejemplo, podemos decir y podemos pensar, y por mucho que lo digamos, que yo mido 1,90, por mucho que lo diga, no lo voy a hacer, no lo voy a conseguir. Eso no es el poder de las palabras, es otra cosa. Pasa por el reconocimiento, la paciencia y el hábito. Sí, no, es muy importante esa salvedad, yo la hago siempre, digamos, porque ahí el argumento vale de un lado y no del otro. Evidentemente uno puede decir eso, uno puede decir, mira, yo soy capaz de volar y no lo seré, o yo soy capaz de correr los 100 metros en 3 segundos y también es imposible. Es decir, el argumento tentador, pero falso, de decir basta con desear algo, o con decírselo, o con proponérselo para que suceda, por supuesto que eso no es cierto. O sea, eso es algo, es una especie de sueño infantil que uno muy rápido en la vida se da cuenta que no es el caso. Pero lo que sí vale, y esto es importante, es el contrario. Es decir, si una persona se dice yo soy incapaz de hacer algo, es muy difícil que lo haga, aunque en realidad pueda hacerlo. O sea, si yo digo, por ejemplo, yo soy incapaz de correr, que eso es, para la gran mayoría de la gente no es cierto. Hay una gente que por alguna limitación muy estructural no puede hacerlo, pero la gran mayoría de la gente puede hacerlo. Entonces, el quitarse ese estigma, el quitarse esa barrera que ponen las palabras, es una puerta habilitadora para empezar a hacerlo. Después, por supuesto, dentro de un límite, es una especie de negociación entre las palabras y la realidad. Es decir, por supuesto que las palabras no tienen la capacidad de cambiar el estado de las cosas. Es decir, digamos, no, creo que es bastante evidente que no estamos entrando en ese delirio, y es muy muy importante justamente este matiz que ha hecho, digamos. El no, digamos, de ninguna manera el argumento del libro es el poder de las palabras es tal que uno se propone algo y entonces sucede. Pero sí vale el contrario, de que muchas veces nosotros mismos nos decimos que no podemos hacer cosas que sí podemos hacer, y eso funciona como una especie de candado o de traba para poder aventurarse a hacerlas. Eso, y en parte nos decimos que no podemos hacerlas justamente porque somos muy precipitados o muy ansiosos y pensamos que las cosas, si no las podemos hacer en un segundo o en 2 segundos, en un día, entonces somos incapaces de hacerlo, cuando tenemos que reconocer que hay cosas que se pueden hacer, pero llevan tiempo, llevan esfuerzo y además llevan moderación. O sea, podemos correr, pero en una cierta velocidad y un cierto tiempo y una cierta cantidad, no más que eso, pero en general con eso alcanza y sobra. Esto no quiere decir, que sea un libro, que la obra, la nueva obra de Mariano Sigman, no es una obra de autoayuda, según lo que se cree en la New Age, en la programación neurolingüística, no tiene que ver con eso, pero también es, sí que es autoayuda en el sentido de que científicamente podemos conocer lo que tenemos sobre los hombros, que es la cabeza, el cerebro, la mente, y cómo la mente la podemos, pues en cierto modo, modificar o utilizar a nuestro favor. Exacto, ese, mira, a mí, esa reflexión para mí ha sido muy importante mientras escribía el libro. De hecho, yo tengo un pequeño pasaje donde yo cuento que justamente viniendo de la ciencia siempre para nosotros es muy cómodo el escribir desde una cierta distancia, ¿no? Es como contar cosas desde de una manera como muy poco conectadas con la realidad, porque es un espacio en el cual, digamos, no hay conflicto. Pero yo me di cuenta que escribiendo este libro tenía en esencia justamente el preguntar como pregunta genérica, el decir, ¿cuáles son aquellas herramientas de la ciencia que pueden ayudarnos a tener una vida mejor? Esta es la pregunta del libro. Así empiezas la motivación de ese viaje. Y yo emprendo ese viaje. Y entonces, cuando empiezo a escribir el libro, en un momento me doy cuenta que esto tiene algo de autoayuda. No tiene algo de autoayuda en el sentido justamente de la acepción, digamos, inmediata que uno hace de eso, como una especie de libro que te va a dar 7 recetas para ser feliz o 4 recetas para ser mejor. O porque justamente yo aclaro en el libro que eso no existe. O sea, no hay. Igual que no hay un libro que te dé 3 recetas para ser un buen tenista o un buen ingeniero industrial o un buen periodista o un buen locutor. Es decir, cualquiera de estas cosas llevan tiempo, esfuerzo, práctica, y una práctica que en general tiene que estar acompañada por buenas ideas, por una buena guía. A mí me gusta pensar justamente que este libro es un buen punto de partida que es da, digamos, una buena motivación de entender que muchas veces cuando pensamos que hay cosas que no podemos cambiarlas, en realidad es un mito o es una intuición equivocada, y que sí podemos cambiarlas y entender por qué. Entonces, en ese punto de partida, a mí me gusta pensar que justamente hay un montón de herramientas después concisas sobre cuáles son caminos más plausibles, más adecuados y más efectivos, pero todos caminos que después requieren voluntad y ganas de trabajarlo y que no van a cambiar si uno realmente no quiere cambiar. Antes comentabas que pues tenemos esa un poco manía o intuición de hablar con nuestro yo interior. Pero yo no sé si le pasará a más oyentes o a ti te ha pasado en algún momento. Y yo, de forma natural, muchas veces hablo sola. Entonces hablo conmigo misma, hablo en alto. O si hay algo más o menos que me ha salido más o menos bien, digo, muy bien, tal, o sea, como que me doy ánimos, o también como tú decías un poco, sí, ah, pues esto, ¿cómo has hecho tal? Es como que me ayuda a no tener ahí los pensamientos todo el rato concentrados en la cabeza. Yo no sé si esto beneficia, no beneficia, si es un, no sé qué opinión tienes al respecto. No, esto es muy importante, justamente, es parte del, lo hace todo el mundo, digamos, el cerebro tiene una estructura que se llama, tomando la palabra en inglés, digamos, la red default del cerebro, que es, digamos, cuando en general uno muchas veces está ocupado en tareas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos haciendo una conversación y estamos idealmente concentrados en esta conversación. Y hay muchos oyentes que también estarán concentrados en lo que estamos hablando, entonces su cerebro está como en un modo de tratar de entender, de interpretar, de ver cómo esto se relaciona o les interpelan cosas que para eso son importantes. Pero como pasa siempre, en un momento alguno se distrae. Uh-huh. A veces es como cuando uno está leyendo un libro, vas leyéndolo y hay un momento en el cual te das cuenta que hace 3 páginas que no sabes lo que has leído porque tu cerebro estaba produciendo ideas que no tenían nada que ver con lo que estás leyendo. En un momento una persona está hablando y en un momento que de golpe le dices, mira, perdona, o sea, me he distraído. Entonces el cerebro todo el tiempo entra en este modo default en el cual empieza a asimilar ideas del exterior, sino a producir propias. Es un combustible y eso, por supuesto, es central a todo lo que hacemos, porque eso está en el combustible de la creatividad, de la curiosidad y del ímpetu propio por crear y por fabricar ideas. Ahora, justamente, muchas veces estas ideas se refieren y suelen referirse mayoritariamente a nosotros mismos. Y hay un investigador que se llama Dan Gilbert, yo cuento este trabajo, digamos, que lo que hizo hace mucho tiempo, cuando empezaban los teléfonos celulares, él hizo como una especie de aplicación, hizo una aplicación, que era un experimento que se distribuía entre muchísima gente, en el que lo que hacía es cada tanto te aparecía como una especie de pop-out en el teléfono, que te preguntaba cómo te sientes y qué estás haciendo, como las 2 preguntas, qué estás haciendo, cómo te sientes. Y luego él tenía como millones de estas respuestas a distintas horas, en distintas gentes, en distintos lugares. Y lo que trataba de entender es, digamos, cuáles son aquellas cosas que cuando las hacemos nos sentimos bien, somos felices, y cuáles son aquellas cosas que cuando las hacemos nos sentimos mal. Y encontraba cosas muy obvias. La gente cuando está comiendo con amigos está feliz, cuando está jugando está feliz, cuando está teniendo sexo está feliz. Luego encontraba cosas no tan obvias, que mucha gente cuando está trabajando no está feliz, lo cual no es obligatorio porque idealmente... Pero sobre todo lo más interesante de todo es que encontraba que cuando la gente lo que decía es esto, estaba... No, nada, estaba pensando, o estaba rumiando, o estaba vociferando conmigo mismo, En promedio, o sea, por supuesto, en promedio, no siempre, pero en promedio, muy sistemáticamente, la gente no la está pasando bien. Y lo que esto indica es que estadísticamente, a lo largo de la mayoría de la gente, a lo largo de la mayoría del tiempo, los pensamientos propios, las conversaciones propias, suelen ser más bien más tóxicas que alegres. Es decir, uno a veces, como un tenista, a veces uno se alienta y se dice, no sé, como cuando Nadal dice, vamos Rafa, y él se habla a sí mismo para dar aliento. Pero en general, la mayoría del tiempo, uno no se está diciendo, vamos Rafa, eres buenísimo, qué suerte que has hecho esto, qué bien que lo has hecho, sino que uno en general, salvo que uno sea Nadal en un partido de tenis, ahora una persona común, cualquiera, Pedro, Carlos, Ana, María, caminando por la calle, lo más común no es que diga, mira María, qué crack que eres, qué bien que lo has hecho, que lo más común es que uno hable consigo mismo de una manera que es recriminatoria, de una manera que genera ansiedad, de una manera que tiende a generar un estado negativo. Otra vez, esto no es una conjetura, sino que esto es algo que está bien medido con este primer experimento, luego con muchos que vinieron después, y que justamente es la, digamos, una enorme motivación para mí para escribir este libro, porque trata justamente de pensar cómo podemos mejorar estas conversaciones, que son, una vez más, las que más tenemos. Uno, yo le digo, por ejemplo, yo tengo dos hijos y les digo siempre como, bueno, lo que le dice cualquier padre, que sean buenos compañeros entre ellos porque van a remar siempre juntos, digamos, si nos mudamos de país, se mudarán juntos, si tendrán algún problema, lo tendrán más o menos juntos, crecerán juntos, irán al mismo colegio, luego tendrán los mismos amigos, entonces como que van a vivir tanto juntos que sería una suerte que se lleven bien, porque van a ser compañeros durante toda la vida. Y este argumento vale aún más con uno mismo, es decir, uno con la persona que más tiempo estás con uno mismo, y sin embargo uno no suele ser un buen amigo o una buena amiga de sí mismo. Y esto es justamente el enfatizar esto y encontrar herramientas para cambiar este hábito, es una de las grandes razones de ser de este libro que he escrito. Mariano Sigman es uno de los grandes neurocientíficos del mundo. Está junto a nosotros, vive en España, él es argentino, se ha formado en todos sitios, en Estados Unidos, en Nueva York. Es, como decíamos, uno de los grandes especialistas en la mente humana, en el cerebro del mundo. Acaba de publicar, está en debate, el libro El Poder de las Palabras. Y ha sido un placer tenerlo esta noche con nosotros. Mariano, mil gracias. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. Adiós, muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Noticias e información en Mundo de Frontera, Mundo Científico, avances de el mundo de lo extraño, de lo misterioso, aquí en la Zona Cero, en la tertulia, en la Rosa de los Vientos, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Ya la tendremos ahora. Es que la conexión es muy lejana y mi voz tarda en llegar a Colombia, que es en donde se encuentra ahora mismo ella. Quien sí está es Josef Guijarro. Josef, muy buenas, ¿qué tal? Mado no está, Mado se fue, pero yo estoy aquí, ¿eh? En Rosa Vientos para esta tertulia que, como siempre, nos llena de ilusión y entusiasmo. Juan José Chetoro, muy buenas. Muy buenas. Y Manuel Carvellal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, vamos a comentar algo, es muy importante, hay muchas noticias, muchas informaciones desde diferentes perspectivas, diferentes asuntos que vamos a comentar aquí esta noche. Un denominador común, la NASA. No necesita presentación, pero la NASA se está encargando, o se va a encargar, o no sé el qué va a hacer, pero en relación al fenómeno OVNI. Pues se va a gastar un dinerillo en investigar esto de los OVNIs. Ya lo anunciamos el pasado mes de junio, cuando se publicó la noticia de que la NASA iba a crear un comité de expertos en algo, cada uno en su cosa, todos tienen alguna especialización, y que Grupo de todólogos, ¿no? No, en realidad son expertos en cualquier cosa menos en el fenómeno OVNI, que es lo que van a investigar. Por lo tanto, todólogos. Pero, efectivamente, el cronómetro comienza ya. Es decir, hoy, 24 de octubre, se inicia la investigación que durante los próximos 9 meses va a intentar dilucidar desde el punto de vista de NASA qué hay detrás de los UAPs y de los ovnis. A mediados del próximo año, 2023, emitirán sus conclusiones. Cuentan con un presupuesto de $100,000. $100,000 para investigar ovnis, Dios. Ay, ¿quién los pillara? ¿Quién lo que haría yo con $100,000? Madre mía, y con la mitad. Se van en su sueldo, Manuel. Deprímete más todavía. Joder, qué barbaridad. Y bueno, ha trascendido ya la identidad de ese comité de 16 sabios, 9 varones y 7 mujeres. Entre ellos algunos personajes interesantes, previsibles en un estudio que fundamentalmente, temo, va a ser teórico y se va a dedicar a procesar toda la información que provenga de fuentes no clasificadas de aviación civil y demás sobre avistamientos de ovnis. Desde el punto de vista de la NASA, que por supuesto está muy bien. Y entre estos personajes, pues tenemos a investigadoras como la profesora Berea, del área de computación y ciencia de datos, o Federica Blanco, que es profesora de física y astrofísica, o Paula Bonpetti, que es oceanógrafa biológica, muy interesante, en este comité, o Jen Bosch, que es ejecutiva del Centro de Estudios Potomac, o Nadia Drake, que es la única periodista colaboradora de National Geographic. Y un guiño, si me permites, Manuel, porque es la hija de Frank Drake. Qué bueno, qué bueno. Es un guiño. Y el que seguramente todos los rosaventeros identificarán enseguida es Scott Kelly, que es ese astronauta con un hermano gemelo. ¿Os acordáis que fue portada en todos los informativos en su día, que tras pasar un año en el espacio se hizo la comparativa con su hermano, que también era astronauta y que se había quedado en Tierra? Probablemente es el rostro más conocido, y como astronauta de NASA lógicamente como piloto experimentado también valorará esta información. A mí lo que me llama un poco la atención es que para hacer una investigación de ovnis no hay ningún investigador de ovnis en este comité. Y esta noticia, además, fíjate qué curioso, esta misma semana coincide con otra noticia, que es el fallecimiento de James McDivitt, que es uno de los pocos audaces astronautas norteamericanos que reconoció públicamente haber visto un objeto no identificado durante una misión espacial. McDivitt fue el comandante de la misión Géminis 4 en 1965. 4 años después, en el 69, también comandó la misión Apolo 9, justo poco antes y preparando, haciendo todos los preparativos ya para el Apolo 11, para la llegada del hombre a la Luna, y fue en la misión del Géminis 4 en la que tuvo la oportunidad de observar durante bastante tiempo lo que él describía como un objeto de forma cilíndrica blanca, como con una protuberancia, como una especie de palo que sobresalía de una esquina, y que él comparaba como si viésemos una lata de cerveza o un vaso con un lápiz sobresaliendo, ¿no? Intentaron verificarlo a través del radar, no aparecía. Hizo varias fotografías que luego desaparecieron o fueron veladas o no consiguieron inmortalizar ese objeto. Y cuando aterrizó y lo explicó varias veces, que él era uno de esos astronautas de NASA que había tenido un avistamiento en una misión espacial, en este caso en concreto se dijo que podría haber sido un satélite secreto relacionado con la Guerra Fría, o simple basura espacial, pero bueno, parece que él no estaba muy convencido, y es una pena porque sí habría sido interesante tener la opinión en NASA de un testigo, al menos, de que sea de la casa. Siempre, si me dejas, entre de nuevo meses, si me dejas añadir algo más. Digo que si me dejáis decir una cosita, y os lo dice el believer del grupo, me parece que hay un sesgo tremendo en este equipo de investigación. Porque mayoritariamente lo que hay son astrofísicos, algún especialista en SETI, algún ingeniero. Básicamente se está centrando todo como si el fenómeno OVNI fuera indefectiblemente de procedencia extraterrestre. Y claro, soy el primero que os digo, que estoy asombrado, porque ¿dónde están los meteorólogos? ¿Dónde están pues otros especialistas de muchos otros campos? Porque sabemos que el mejor estudio que se puede hacer del fenómeno OVNI es el multidisciplinar, que trata de llegar a la verdad. Se está enfocando todo esto desde la perspectiva de que los OVNIs equivalen a naves de origen extraterrestre, y por eso se ponen astrofísicos, y por eso se ponen astrónomos, y por eso se ponen físicos de las estrellas. Y esto prueba que una de dos, o saben algo que nosotros no sabemos, con lo cual ayudaría todavía más al mito, o realmente están tan perdidos que no tienen ni idea, y al final, dentro de los 9 meses, cuando acabe todo esto, nos van a dar la del 15, porque no van a llegar a una evidencia clara de la existencia del fenómeno OVNI como equivalente a nave extraterrestre. Es que yo creo que van a limitarse a hacer matemáticas con los datos que les envíen. Y sabemos que la mayoría de los datos, si no están recogidos directamente por encuestadores cualificados, pues no. Bueno, en teoría solamente son datos clasificados. No clasificados, datos no clasificados. O sea, datos no clasificados, pues claro, imagínate. Entonces me imagino que serán reportes que les envíen de las agencias de seguridad o incluso hacen alusión a fuentes civiles. Claro, como se pongan a recoger recortes de prensa, la llevamos jodida ya. A ver, yo lo que he visto en la nota de prensa, lo que se ha divulgado, es que estos van a emitir un informe en el año 2023, el año que viene, y la idea es que ese informe no es que es de explicación a los fenómenos, sino que tienen que establecer una hoja de ruta. Exactamente. Claro, entonces estamos hablando simplemente de un comité consultor que va a hacer un primer filtro. Esa hoja de ruta, supongo que en función de la información que se tiene, empezar a explicar pues qué es lo que hace falta para llegar luego a conclusiones, qué es lo que se tiene que hacer a partir de ahora. Porque yo la idea que tengo de todo lo que se está moviendo no es tanto explicar los casos que ya hay, sino crear una serie de condiciones para que cuando aparezcan nuevos casos se pueda obtener más información de la que se ha obtenido hasta la fecha, que evidentemente está entre cero y ninguna. Quiero decir, porque todo lo que ha quedado claro es que todos los casos que se tienen, todos los expertos, todos los comités, todo lo que ha salido a la luz, reconocen que hay una ausencia, una carencia de información importante para poder llegar a cualquier conclusión. Entonces, lo que se quiere es optimizar los recursos para que cuando un piloto en un avión se vuelva a tener otro incidente, otro encuentro con algo, tenga aparatos en ese avión, tenga luego gente que le escuche lo que la experiencia, que la registren y se pueda captar más información y se puedan cruzar datos de esa experiencia como hasta ahora no se han hecho. Entonces yo imagino que va en esa línea. No creo que ellos vayan a resolver nada, ¿sabes? Evidentemente, pero es que no la finalidad. La propia definición etimológica del término implica que te refieres a los casos no resueltos. Es como pero, todos pero los sobre estudios todo de cara al futuro. Es decir, ellos ahora mismo están dándole un carácter, una entidad y una normalización a algo que hasta ahora no se le había dado. Y lo que se trata es decir, bueno, vamos a ver, ya ¿qué necesitamos? Este debate. Han existido comisiones similares, incluso en NASA, a lo largo de toda la historia, desde 1947. Sí, pero ahora estamos en otro, estamos en otra historia. Sí, bueno, pensamos. Entonces la idea es que imagínate que nos estamos refiriendo. Es importantísimo, claro, el hecho de que una organización sobre todo como la NASA para haga por primera vez o que no sea para reconocer a nivel público lo que nosotros ya sabemos y ya está. Que el tema OVNI es serio, que el tema OVNI interesa a estamentos científicos, políticos y militares, como ocurrido siempre. No, hombre, pero claro, el tema no es que solamente interese, el tema es qué pautas tiene que dar una administración a este nivel, tanto pautas científicas como militares, para que cuando haya un incidente OVNI se estén en las mejores condiciones para captar el máximo de información para poderlo explicar. Esto es nuevo. Claro, pero te das porque cuenta, no es coger y decir, ah, pues cuando se baje el piloto lo entrevisto. Es como un estudio criminológico sobre los crímenes no explicados. Los crímenes no explicados no están explicados. Y tú puedes hacer montones de estudios, y se hacen, hay montones de estudios criminológicos, estadísticos. Pero esto sería cómo prevenir un crimen. Cómo cuando tengas un crimen sería... A prevenir un avistamiento de algo no identificado. No, pues muy sencillo, ¿cómo puedes prevenir? Si lo has identificado, te lo pongo llevándolo a la criminología. Me gusta el ejemplo que has puesto. Cuando tú tengas una escena del crimen, que tengas los mejores instrumentos para poder extraer de esa escena del crimen la máxima información. Eso es aplicado, eso es lo que entiendo que se quiere hacer ahora mismo con el tema de los WAP. Pero es como se ha hecho siempre. No, hombre, eso se llama criminalística. No, no se ha hecho para nada, no se escuchaba ni a los pilotos. ¿Te crees que la policía científica de hoy es la misma que hace un siglo? La NASA crea una comisión y estos son los que van a participar en esa comisión para investigar el fenómeno OVNI. Atención, hemos empezado y hemos estado en esta hora de programa con Mariano Sigman, un neurólogo que acaba de escribir un libro importantísimo. Es un neurólogo que es uno de los más eminentes expertos a nivel mundial en el mundo de la mente. El próximo día 26, es decir, este miércoles, aparece un nuevo caballo de Troya, de JJ Benítez, un nuevo caballo de Troya. El último fue Caballo de Troya 9. El que aparece el miércoles es Caballo de Troya 12. Nos lo contará el propio JJ Benítez el próximo sábado aquí en La Rosa de los Vientos, cuáles son el 11 y el 12. El Caballo de Troya vuelve al kiosco, vuelve a las librerías y estará Benítez el próximo sábado aquí en La Rosa de los Vientos. Madu Martínez, ya estás, ¿no?, en Colombia. Sí, estoy. Sí, estoy. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, bien, muy bien. Pues mira, esta noche llega además aquí una artista española, Luisa Pastor, que va a participar en el Artbo de Bogotá, que es como la Feria Arco de Arte de Europa. Y además es que tengo el orgullo de decir que Luisa Pastor es de mi pueblo, de Monforte de Cid, y va a estar exponiendo en el Artbo, que es una de las ferias de arte más importantes de toda América Latina. Llega esta noche. Es muy importante ese mensaje. Sois en del mismo sitio, sois en de Alicante, de una localidad de Alicante, y os vais a mostrar vuestro arte y lo que sabéis a Colombia. También es importante ese mensaje. Mado, estás en la tierra, muy cerca de la tierra de las Amazonas. Esto viene a colación de la siguiente noticia. Bueno, es que han encontrado en Siria uno de los mosaicos más raros, enigmáticos y sugerentes de los últimos años, porque en él se narra, mediante imágenes, la guerra de Troya, que a pesar de Heinrich Schliemann, todavía no podemos afirmar arqueológicamente hablando que fuera verídico. Aquí hay mucha controversia, porque hay algunos expertos que dicen que sí, otros que dicen que no hay ninguna evidencia arqueológica, que esto fue un mito homérico, y bueno, si hay algo que ha llamado profundamente la atención de los arqueólogos que han encontrado este mosaico que ha aparecido en Siria, es que las imágenes muestran a los soldados que libraron esta batalla y a quienes les ayudaron en la lucha. ¿Y quién aparece guerreando junto a ellos? Las Amazonas. Las Amazonas que, bueno, que como sabéis aquí, pues también hubo durante la época de la conquista esa fascinación y ese no poder explicar lo que los conquistadores venían aquí y siempre acudían a los mitos como el mito griego de las Amazonas para explicar lo que encontraban en la selva o este animal lo que era o lo que no era o dejaba de ser, ¿no? Tengo que decir que el mosaico es de una belleza extrema, voy a poner fotos en Twitter, es una explosión cromática muy bien conservado, nada más y nada menos que 120 metros cuadrados y fue confeccionado hace 1600 años. Hay espadas, hay escudos, incluso nombres de guerreros y se trata del descubrimiento más importante desde que la región entró en conflicto hace 11 años porque desgraciadamente pues Siria también está viviendo una sangrienta guerra como Ucrania. Pero bueno, el problema de esto no es que estén las Amazonas ahí. El problema es que las Amazonas siempre se han considerado enemigas de los griegos. Claro, verlas luchando en la guerra de Troya del lado de los griegos, pues resulta cuanto menos chocante. Pero bueno, yo contra mi hermano y yo contra mi primo. En el mosaico también aparece Neptuno, el dios romano del mar, y 40 de sus amantes, porque Neptuno es así, porque si Zeus podía cepillarse a medio Olimpo, pues él no iba a ser menos. Y no se sabe muy bien qué tipo de edificio es este que han encontrado. Es este el que han encontrado el mosaico, si es pues yo baños públicos, baños de estos o una villa romana o qué es lo que era exactamente eso, pero al parecer se trata de una zona muy importante a nivel patrimonial y arqueológico y la actriz Lusha Fawarkeji, bastante famosa en Siria y miembro del consejo de administración del Museo Nabu, dijo que espera poder comprar otros edificios en Rastan, que es una ciudad que fue recuperada de manos de los rebeldes en 2018, gracias a Dios, y para poder seguir descubriendo estos magníficos tesoros enterrados bajo tierra, que desgraciadamente pues hay muchísimos lugares de sumo interés arqueológico, sumo interés arqueológico, que están en lugares pues de conflicto bélico o con situaciones políticas difíciles a la hora de conseguir permisos para excavar, para poder seguir descubriendo o estudiando estas maravillas que están bajo tierra. El mundo de las Amazonas, por lo tanto, según esta información, no tenemos que limitarlo, aunque el mito nos señale América del Sur, pero no tenemos que limitarlo allí, sino que es un mito, una leyenda que no sabemos en dónde comenzó, pero está en todo el mundo. Realmente sí, o sea, el mito de las Amazonas yo creo que no solamente está en todo el mundo, sino que hay un personaje que se llama Wonder Woman que contribuyó enormemente a la globalización de la imagen de la Amazona, porque ella es la Amazona por excelencia, a la imagen de la Amazona, de esa guerrera, y bueno, en concreto pues las griegas se caracterizaban porque según el mito griego les faltaba un pecho para poder apuntar mejor con el arco, y eran una comunidad de mujeres, un pueblo de mujeres sumamente belicosas y guerreras, y solamente eran mujeres, no había hombres, y bueno, es el nombre que hoy en día el Amazonas de América Latina, que Colombia tiene Amazonas, que Brasil tiene Amazonas, que Perú tiene Amazonas, debe su nombre a ese mito. Bueno, y que los hombres, lo que hacían era usar a los hombres, ¿no?, como usaban antiguamente los reyes a las mujeres para procrear, pues las Amazonas los utilizaban también para eso. Para darse gustito y para procrear, y ya está. Bueno, pues ya algunos está. No tenemos hijos, con lo cual lo hemos conocido Amazonas. En las noticias de Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que ha ocurrido y todo lo que está ocurriendo. Luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada, son las 3 o 6 minutos, y vamos a continuar, por supuesto, con el gran contenedor de información alternativa, con La Zona Cero. Una tertulia que ahora os va a contar que se ha descubierto un mapa de las estrellas, y nos lo va a contar Juan José Sánchez Oro, que puede ser el primer mapa efectuado por el ser humano en su historia. Bueno, es un mapa que no se tenía mucha referencia de él, había unas ciertas dudas que ahora comentaremos, y aquí hay, yo creo que la noticia es un doble descubrimiento, o tiene doble interés. Por un lado, lo que es el dato en sí de este hallazgo histórico, que recupera una fuente que se tenía perdida y que viene a aclarar alguna de las páginas también menos conocidas de la historia de la ciencia, pero luego también la manera en la que se ha conseguido descubrir, ¿no?, la técnica, y que da también esperanza de lo que pueden ser próximos hallazgos. Porque estamos hablando de un mapa astronómico que se consideraba perdido, que se tenía una versión de él publicada por un autor griego anterior. Estamos hablando de que, bueno, el mapa que ahora se ha recuperado, parte del mapa, este catálogo de estrellas, corresponde a Hiparco, uno de los primeros astrónomos, matemáticos, bueno, de estos eruditos del siglo II antes de Cristo. Y la manera en la que se ha hallado, que ya digo que es bastante original, es que ha aparecido en una parte de un manuscrito, pero de un pergamino que se había reutilizado. Es decir, esto lo vamos a explicar un poquito. Sabemos que a lo largo de la historia ha habido diferentes soportes para transmitir la información escrita. Pues uno de los más primitivos han sido los papiros. Luego, durante buena parte de la Edad Media, se empezó a utilizar el pergamino, que está hecho, como sabemos, con piel de animal y es bastante más grueso que lo que era el papiro, y por eso también era un material mucho más duro, mucho más resistente al paso del tiempo. Y finalmente luego ya llegó el papel a Occidente. Claro, el pergamino tenía esa ventaja de que era un poco más grueso, como digo, se conservaba bastante más tiempo, pero lo que se hacía también era reutilizarlo, porque era muy caro de fabricar. Entonces, para reutilizarlo, lo que se hacía era que se raspaba, como era bastante más grueso, se podía raspar y luego volver a escribir encima. Hasta épocas relativamente recientes, todo lo que había sido esos usos anteriores del pergamino y esas escrituras anteriores del pergamino se habían perdido, no había manera de leerlas porque solamente accedíamos a la tinta moderna, ¿no?, a la tinta posterior. Bueno, pues gracias a nuevas técnicas que ahora tenemos para poder escanear estos textos, podemos leer esos escritos anteriores que estaban ahí. Entonces nos podemos encontrar, como en este caso, con que originalmente tenían un texto, en este caso astronómico, y posteriormente se podía haber reutilizado para escribir a lo mejor un salmo, ¿no? Pues el hallazgo en cuestión lo ha hecho un equipo también multidisciplinar del CNRS. El CNRS francés es el equivalente un poco al CSIC español, y miembros de la Universidad de la Sorbona y de una institución, la Casa Tyndall, que pertenece a la Universidad de Cambridge. Ellos se han estado analizando una serie de manuscritos del monasterio de Santa Catalina en Egipto, que es un sitio realmente con una biblioteca muy conocida, que está ahí en la zona de la península del Sinaí. Y bueno, pues cuando se dieron cuenta, empezaron a analizar cómo se habían reutilizado estos manuscritos, aplicaron una tecnología que se llama multiespectral, que hace ese tipo de escaneo, como digo, que permite acceder a ese texto oculto, por decirlo de alguna manera, o ese texto anterior que había en esos pergaminos. Y así es como han hallado esta obra de Hiparco, este catálogo, que son una serie de fragmentos, porque se sabía que Hiparco había hecho, entre otras muchas cosas, un catálogo en el que aparecían, figuraban, creo que eran 800 estrellas y varias constelaciones celestes. Hiparco fue, como decía, un filósofo, pero un sabio de su época, hasta el punto de que fue el primero que ya empezó a proponer que el día pues se tenía que dividir en 12 horas de igual duración. Ahí lo que hizo fue aplicar el sistema sexagesimal de los babilonios. Era una persona que calculó, y esto es para también que los terraplanistas lo tengan claro, calculó, por ejemplo, la distancia que había entre la Tierra y la Luna, con una aproximación además muy muy correcta. Él decía que estaba en torno a 384.000 kilómetros, porque también fue uno de los grandes iniciadores de la trigonometría, y él a través del cálculo, aprovechando los eclipses solares, pues pudo hacer esta medición de cuál era la distancia entre la Tierra y nuestro satélite. Y luego también otra de las cosas que hizo Hiparco, pero que no triunfó por la presión un poco ideológica de la época, es que él defendía el sistema heliocéntrico. Sin embargo, eso quedó en el olvido y se impuso hasta la época de Copérnico, pues se impuso el sistema de que la Tierra era el centro del sistema solar. Bueno, pues ahora este hallazgo, como digo, se sabía, como digo, que Hiparco había hecho un catálogo de estrellas, pero figuraba en una versión de otro astrónomo muy conocido que marcó toda la época, y por eso se llamó luego el sistema ptolemaico, marcó toda la época, toda la Edad Media y la Antigüedad Clásica, que era Ptolomeo, que en el Almagesto él incluyó este catálogo de estrellas, pero se lo atribuyó a él. Y había sospechas de que realmente podía pertenecer a Hiparco. Bueno, ahora ya tenemos este texto original y efectivamente se sabe que la posición de 850 estrellas y 48 constelaciones que mencionaba Ptolomeo pertenecían a Hiparco, pero incluso, aun siendo 400 años posterior este catálogo de Ptolomeo, era más preciso el de Hiparco que hemos encontrado en este pergamino. Por lo tanto, bueno, lo que Anselma copió mal. Copió mal, sí, parece que, como digo, algunas cosas, como digo, incluso estaba más avanzado para su época Hiparco. Él propuso esa teoría heliocéntrica que luego no triunfó. Él mismo incluso parece que un poco la rechazó, porque también ahí había un factor ideológico, que era pensar pues que el cosmos tenía también como un mensaje de armonía, de sabiduría, y que las cosas no podían ser como por azar. Entonces, lo que se defendía era que todo tenía que ser, las esferas, todo tenía que ser circular, que el hombre tenía que ser también el centro del cosmos, la Tierra tenía que ser el centro del cosmos, y no se pensaba que podría estar en una posición colateral, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, como luego ya se ocurre con la llegada del Renacimiento y todo eso, ¿no? Entonces, lo que comento es que, claro, esto nos abre lo que iniciaba al comentar la noticia, que por un lado el hallazgo en sí, pero también la importancia de estas nuevas técnicas ahora mismo innovadoras, que van a permitir que luego otros manuscritos se miren ahora con nuevos ojos y a ver qué es lo que se puede leer en esas versiones originales, ¿no?, en esa reutilización que se ha hecho del soporte donde estaba la escritura. Y también nos va a hablar esta noche, aparte del descubrimiento de ese mapa, que puede ser un mapa que hasta el nivel de otros mapas enigmáticos como el Vilan no tiene nada que ver, digamos, lo que aparece en el mapa, pero sí la trascendencia puede tener que ver que no solamente se efectuaban mapas de lo que se veía y de lo que estaba en tierra, sino de otras cosas. Sí, hombre, a ver, a mí lo que me gusta es el tema este, porque hay siempre la sensación de que tenemos información al alcance de nuestra mano, pero nos falta la tecnología para poder extraer esa información. Entonces hay veces que tienes que esperar. Esto ocurrió también, por ejemplo, cuando aparecieron los famosos rollos del Mar Muerto, pues el problema era que cuando tú los empezabas a abrir, se despedazaban. Entonces, hasta que no surgió determinada tecnología para poder leer esos manuscritos, pues el problema era que te lo ibas a cargar, ¿no? Hay una frase que dicen todos los arqueólogos, y es que hablan de que excavar es destruir. Porque en el momento en que tú excavas ya no puedes volver otra vez a sacar esa información a la luz. Entonces, las técnicas que tú puedes aplicar, y antes hablamos de lo de la escena del crimen, Pues es lo mismo. Si tú llegas a la escena del crimen con una determinada tecnología... Y no tocas. Y ya... Y entonces, muchas veces también las campañas arqueológicas lo que hacen es, en yacimientos muy grandes, pues un poco parar la ansiedad que tiene el arqueólogo a la hora de excavar y saber que tiene que ir dejando cosas para el futuro. Porque surgirán nuevas técnicas que permitan sacar, exprimir más el yacimiento a la hora de sacar información. Uf, es complicado. La ansia de intentar encontrar algo. Claro, pero en esto es lo mismo. Entonces ahora sabemos que todos los manuscritos, o muchísimos manuscritos, se reutilizaban, se raspaban con una cuchilla para dejarlos luego y volver otra vez a escribir con tinta. Y si ahora podemos leer en eso, pues seguramente accedamos a muchos textos que nos faltan de la antigüedad clásica y que a lo mejor ahora pueden asomar, como ha ocurrido con este catálogo de Hiparco. Siempre hemos sabido y hemos tenido la información en el comentario, que evidentemente es cierto, no hay que demostrarlo, que no es posible el viaje en el tiempo físicamente, pero sí que existía un marco teórico factible para que pudiera llevarse a cabo. Y esa idea se refuerza con esta noticia, Josep Guijarro. Hola, Josep. Ha viajado en el tiempo. Josep, hola, hola, hola. Ahora sí me escucháis, ¿no? Sí, dejó el DeLorean en doble. Había bajado yo. Realmente he hecho un viaje en el tiempo de 30 segundos atrás y volvemos a la historia. No sé si os suena, os decía el nombre de Igor Dmitrievich Novikov. Mi ruso deja un poco que desear, pero se trata de un astrofísico teórico, quiero decir, un cosmólogo ruso. O sea, el ruso lo has dicho perfectamente, pero el español ahí es cuando nos hemos trabado. Fíjate lo que es la mente humana, ¿eh? Sí, bueno. Fíjate. Ponemos nuestra atención en lo complicado y lo sencillo, ahí fallamos. Claro, es lo que pasa a la mente. Practicando lo de Dmitrievich, ahora no me sale, ¿lo ves? Pues exacto, no lo vuelvo a decir. La atención, exacto, exacto. Bueno, el caso es que todos hemos tenido el sueño del viaje del tiempo, a lo mejor incluso para tratar de resolver algún tipo de problema o de historia de un tiempo pasado. Pero todos sabemos, tú lo decías, Bruno, que no es posible el viaje en el tiempo. No, al menos desde la perspectiva del universo que se encargó de diseñar Albert Einstein con su teoría de la relatividad, ¿no? Él pensó en el espacio y el tiempo como dos variables, pero es verdad que esas dos variables pues están hiperrelacionadas y parece que existe una linealidad a la que tiene que ver con que toda causa genera un determinado efecto. Y claro, romper esa linealidad supone o poder cargarse la causa y por lo tanto no exista el efecto. Dicho de otro modo, que yo puedo viajar atrás 5 minutos en el tiempo, volver a iniciar mi speech y no pronunciar mal los nombres, porque me habría encargado de hacerlo todo bien. Pero imagínate que esto lo hago si yo soy el inventor de la máquina del tiempo para irme 5 minutos atrás de antes de la invención y destruirla. Pues como ya no tengo máquina del tiempo, ya no puedo destruirla, ¿no? Y por lo tanto no puedo viajar en el tiempo. Esto es una paradoja de la teoría de la relatividad, que es conocida como la paradoja del abuelo. Sin embargo, hay este astrofísico ruso sí se ha encargado de estudiar muy a fondo las teorías de 3 nobeles de física que fueron premiados en 2016 por desarrollar una teoría en la que cabría la posibilidad de fabricar una máquina del tiempo siempre y cuando esa máquina pudiera doblar el tiempo en círculo y recorriera dando vueltas. De ese modo, para un espectador que viajara en línea recta hacia el futuro, a razón de un segundo por segundo, la máquina del tiempo viajaría hacia el futuro o hacia el pasado. Pero para que esto fuera así, decían estos nobeles, era necesaria la materia exótica. Y bueno, hoy sabemos que hay materia exótica, que para entendernos es materia que tiene energía negativa, y a partir de la mecánica cuántica también sabemos que en teoría esa materia puede crearse, pero en cantidades pequeñas y además duran un tiempo muy breve, con lo cual no hay pruebas de que sea imposible crear materia exóticas en cantidad suficiente, pero por consiguiente eso podría ser, por así decirlo, una limitación de la tecnología actual. Pero ¿y en el futuro? ¿Sería posible poder crear y estabilizar esa materia exótica? Y ese es el resquicio que ha utilizado ese científico ruso para de alguna manera decir que el hecho de que una paradoja, o sea, que en física, por ejemplo, una paradoja no es un evento que pueda suceder, pero sí es un concepto puramente teórico que apunta a una inconsistencia en la teoría misma. Y entonces, cogiendo ese resquicio, él señala que, digamos, si se intenta destruir esa máquina del tiempo hace 5 minutos y se descubre que es imposible hacerlo porque hay un concepto en el que abundó precisamente el ya fallecido científico Stephen Hopkins, que es lo que llamó protección cronológica y que establece que si el viaje del tiempo existiese, debería ser imposible, precisamente por el tema este de la de poder cargarte, ¿no?, la propia máquina 5 minutos antes, y por lo tanto digamos, podríamos estar creando una paradoja constante. Y entonces él define lo que llama protección cronológica, es decir, que estaríamos creando diversas líneas distintas en cada una en cada uno de nuestros viajes al pasado, ¿no? En esas líneas de tiempo paralela casi siempre van de la mano de la ciencia ficción, pero según el estudio de Igor, tendrían pruebas de que también pueden ir de la mano en la ciencia real y que por lo tanto se podría conciliar la relatividad general y la mecánica cuántica cuando nos dicen que el viaje en el tiempo podría ser posible. Y si lo es, también deben ser posibles el generar múltiples historias. Algo que hay que tener en cuenta, esta idea no solo, digamos, asume que solo existe una línea temporal en un universo, pero que aunque hayan varias líneas temporales, se van, digamos, se van generando en un multiverso de líneas y universos paralelos a los que sería accesible ni siquiera como observadores. Podríamos destruirnos a nosotros mismos y cuando regresáramos volveríamos a nuestra línea principal, ¿no? Ya sé por qué Putin ha hecho lo de la guerra de Ucrania. Porque tiene multitud de oportunidades. En algún lugar Putin sale victorioso y en otro lugar es Estados Unidos bombardeado por una hecatombe nuclear, ¿no? Y sin embargo, nosotros solamente viviremos una de esas realidades, pero coexisten a la vez y podríamos, caso de poder dominar esa materia exótica e ir atrás en el tiempo, romper con la paradoja, porque podríamos matar a Putin y cuando volviéramos estar todavía machacando a los ucranianos, ¿no? Esa es básicamente lo que de alguna manera postula este científico ruso para esta nueva historia que nos permite soñar con los viajes en el tiempo. Si es que el viaje ruso, en el tiempo que sería posible teóricamente, pero como lo sea prácticamente, entonces ya pero o sea, vamos a fastidiar Bruno, como que me quede contar. Que el ruso lleva ahí haciendo cálculos y tenía que haber hablado con Manuel, que ya hizo el viaje con el nodo, que tenemos la prueba. Claro, es verdad. Yo de todas formas, últimamente he estado leyendo mucho sobre historia de la ciencia y también enlaza un poco con la noticia que antes nos comentó Juanjo. Cuando tú ves a los primeros pensadores griegos, por ejemplo, que sin tener prácticamente ningún recurso, las observaciones que ellos hacían, los primeros con montones de errores, pero es que los errores forman parte de telescopios, claro, no, pero los errores han tenido todos, o sea, los grandes padres de la astronomía creían en la astrología y se ganaban la vida haciendo horóscopos. Einstein, por ejemplo, creía que el universo no se expandía, que estaba estático. Carl Sagan creía en los ovnis extraterrestres cuando era joven. Newton creía en la piedra filosofal y es el padre de nuestro paradigma científico. Entonces, ves cómo incluso los grandes padres del pensamiento científico eran víctimas de su tiempo y de su contexto y tenían las herramientas, lo que estaba comentando antes Juanjo con el desarrollo de las nuevas escenas del crimen. Y probablemente las teorías que hoy se consideran inamovibles, pues para nuestros tataranietos van a sonar a cachondeo. Y yo sí creo que algún día será posible el viaje en el tiempo. De hecho, es una cuestión de velocidad. Porque a medida que te acercas a la velocidad de la luz, ya estás cambiando el desarrollo del tiempo, ya estás viajando en el tiempo. Y una de las dificultades que he leído, que no sé si se habrá resuelto o no teóricamente, en el tema este de la gasolina, eso es jodido. Y del gas, y del gas. Eso es terrible. No te olvides del gas. Y luego el tema este de, claro, cuando hablamos ya de múltiples líneas temporales, que se supone que surgen a partir de determinadas decisiones, lo que estaba comentando Josep, pues que eso, que en algún otra línea temporal, pues Putin estará ganando la guerra, o ya la habrá ganado, o lo que sea. El tema es, claro, ¿de dónde saca el universo energía para eso? Porque si cada vez que ocurre ese tipo de cosas hay un acto, el universo se desdobla, claro, tienes que generar otro universo. Infinitos universos. La energía se supone que es limitada. Entonces el tema está en que sobre el papel lo aguanta todo. Claro. Como el pan bimbo, pero yo no sé, pero claro, lo que no sé es qué punto en el este. Menos la primera rebanada. Pero por eso digo, entonces, yo no sé eso cómo lo han resuelto, pero claro, siempre que se habla esto de esa solución para justamente solventar las paradojas que estaba comentando Josep, que son muy complicadas de solventar, pues se recurre a, vale, pues multiplicamos las líneas de tiempo, entonces ya lo que haces es que viajas a otra línea de tiempo. Pero claro, ¿de dónde saca el universo tanta energía? Porque a ver... A mí me gustaría de dónde se saca que todo eso que hemos contado es un respaldo, eso dicen algunos, es un respaldo a la teoría, la parte teórica de que viajar en el tiempo es posible, porque... Pues vale, pues sí, si esa teoría y eso que hemos dicho dice y demuestra que el viaje en el tiempo es posible, pues perfecto, claro, pero es como los koan japoneses. ¿Cómo no? Los koan japoneses, esos pensamientos que no tienen solución. Si Dios es todopoderoso, podría crear una piedra que ni él mismo pudiese levantar. Te cruzó la cabeza. No, bueno, la de hacer un aplauso con una sola mano. Es otro de los koan. Pero para estar en las mejillas. Hablamos de la peste negra que modificó nuestros genes y el sistema inmune, Silvia. Eso, vamos a hablar de cosas divertidas. Sí. Yo creo que por lo menos nos vamos a situar en el contexto. Contexto de esa peste negra, edad moderna, de edad media, más o menos uno de cada cuatro habitantes en el viejo continente fallecieron como consecuencia de la pandemia, de las diferentes pandemias de la peste negra, que fue el momento en el que la humanidad estuvo más cerca de irse. Pero fíjate que ahora ya podemos hablar con propiedad de lo que es una pandemia. Antes era una cosa que solamente habíamos visto en las películas y ahora, en cambio, hemos sido protagonistas. Es verdad. Bueno, el asunto es que existía la duda de si lo que ocurrió durante la peste negra, que sabemos que mató a muchísima gente, que ahora daremos los datos, pues había repercutido de alguna manera en la modificación genética de los humanos. Entonces tenían ahí como una sospecha, pero científicamente no lo habían corroborado. Y ahora parece ser que sí. El asunto es que esta investigación la han realizado tres universidades. La Universidad de Chicago, la Universidad de McMaster y el Instituto Pasteur en Francia. McMaster está en Canadá y Chicago en Estados Unidos. Bueno, pues han estudiado el impacto genético de la peste bubónica, de la peste negra, de hace 700 años, que como comentábamos, pues acabó con las personas entre el 30 y el 60% de la población del norte de África, de Europa y Asia, que aquí estábamos muy asustados con el COVID, pero comparado con esto, pues es una cosa irrisoria. Bueno, pues este es el asunto que les ha ido pues un poco siempre con el quebradero de cabeza. Entonces, por lo visto, lo que han llegado, y la conclusión, ya vemos cómo han hecho esta investigación, es que quien tenía un determinado gen y en concreto una variante genética que poseía dos copias de esa variante genética era lo que creaba, por un lado, resistencia y por eso sobrevivieron a esta peste y, por otro, lo que ha hecho que se haya modificado de cara a otras enfermedades autoinmunes, ¿vale? Entonces, lo que han hecho ellos es que han secuenciado antiguas muestras de ADN, porque no lo podían hacer con los humanos modernos, y lo han hecho de 200 individuos de Londres y de Dinamarca que murieron antes, durante y después del paso de la peste negra a finales de 1340. Bueno, pues de los 300 genes relacionados con esa inmunidad, han seleccionado solo 4. Que tenían, pues eran susceptibles, aumentaban con el tema de la peste, que se reaccionaban. Y de esos 4, han estado estudiando un gen. Y este gen se asocia particularmente con que es muy susceptible, y entonces es el gen, hay que hacer la terminología, no se puede evitar, ERAP2, ¿vale? Bueno, pues este gen contribuye a que el sistema inmunitario reconozca la presencia de esta infección de la peste. Y los individuos que poseían 2 copias de una variante genética que la denominan RS, nombrecito raro, 254-9794, pues eran los que estaban con esa posibilidad de tener un poco esa inmunidad, esa reacción. Bueno, pues según lo que han estado ellos estudiando, lo que han sacado es que esa variante, pues cuando una persona tiene esa variante, dos copias de esa variante, tiene un 40% más, no solo a sobrevivir a la peste, sino que eso lo hemos ido heredando, y entonces pues es una reacción para que nuestro cuerpo reaccione a esas enfermedades que son inmunopresoras, como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la artritis reumatoide. Entonces, genéticamente está más preparado a reaccionar a esas enfermedades. Con lo cual, lo que han evidenciado efectivamente es que el ADN antiguo del RS254-9794, pues no solo protegió contra la peste, sino que en la actualidad protege contra estas enfermedades que son autoinmunes. ¿Qué es lo siguiente que quieren hacer? Pues lo que quieren hacer ahora es, en las próximas investigaciones, ampliar el proyecto para examinar todo el genoma, no solamente esta parte que han identificado. Con lo cual piensan que eso ayudará de cara a ver un poco también cómo el sistema humano, el ADN, ha reaccionado a pandemias del pasado, no solamente al tema de la peste. Con lo cual, pues la peste no solo se cargó a la mitad de la población, o casi la mitad, porque está entre el 30 y el 60, de los diferentes continentes, sino que además modificó genéticamente a los humanos para estar con una reacción genética ante estas enfermedades. Pero eso es algo, es decir, es algo que se ha planteado en la reciente pandemia del COVID y que hace que, y viene a demostrar que nosotros ya, claro, hemos renunciado a lo que es propiamente la selección natural, aunque hubo determinados países que un poco la estuvieron utilizándola como bandera durante un tiempo, porque era el tema de decir, bueno, que se extienda el COVID, no vamos a tomar medidas porque así enseguida obtenemos lo de la inmunidad de rebaño lo antes posible, que era simplemente dejar que la selección natural actuara. Que ahí también un poco el eslogan de Moncloa, ¿no? Saldremos más fuertes, pero claro, los que sobrevivan salieron más fuertes porque los que no se quedan en el camino, ¿no? Nosotros hemos venido a alterar eso, ese curso natural, y eso es un riesgo, pero es que no queda más remedio, o sea, porque también por la propia concepción de la solidaridad humana que tenemos ahora, no puedes dejar caer a cualquiera, los más débiles no pueden caer, pero corres el riesgo de que, claro, tengas parte de la población que no quede naturalmente inmunizada de cara o que su cuerpo reaccione de una forma extraña. Hay que reforzar el sistema sanitario, hay que reforzar el sistema sanitario de cara a esas futuras pandemias, porque la idea es esa. No vas a dejarlo a la selección natural. Si me permitís comentar un poquito el tema de la selección natural y de lo que ha pasado con esta pandemia. Esta pandemia, de no ser porque no teníamos un sistema preparado para pues no teníamos camas suficientes, ni teníamos camas, ni teníamos respiradores, ni podíamos evitar que el personal sanitario se infectara. De no haber sido por eso, nuestros gobernantes no habrían dicho, no, confinamiento, no, vamos a tal. De hecho, si os acordáis del primer ministro británico, sus primeras declaraciones, y por no hablar de México, fueron: nosotros no sabemos cómo evitar esto, nos vamos a coger a la inmunidad del rebaño. Hasta que vinieron sus sanitarios, sus consejeros, y le dijeron: eso está muy bien, ¿vale? Solo que no se te van a enfermar todos encadenadamente, no se van a enfermar pausadamente, se te van a enfermar todos de golpe porque tienen un índice de contagio impresionante. Con lo cual tuvo que recular y decir: confinamiento. Y eso es lo que tú decías, es que no teníamos un sistema sanitario preparado para atajar eso. Es que claro, depende del patógeno, pues se tiene que actuar de una manera o de otra. Es que tampoco claro. Lo tenía nadie. Yo creo que ningún país estaba preparado. Nadie estaba preparado. Se hizo muchas barbaridades hasta que se empezó un poquito a coger el ritmo. Pero bueno, yo creo que tendríamos que aprender la lección, ¿no? Porque los humanos a lo largo de toda la historia nos hemos creído los reyes de la creación, hasta que de repente la madre naturaleza pega un chasquido con la cadera y no vale de nada toda nuestra tecnología. Yo recuerdo las imágenes del tsunami que hubo hace unos años, que fue espectacular, terrorífico, ¿no? O cuando se produce un movimiento sísmico, somos como hormiguitas aterrorizadas. Claro, y la pandemia es una catástrofe terrible, pero es una catástrofe localizada en un lugar. Sigue esto siendo fue la madre naturaleza que dice... Sí. Claro, pero esto, la pandemia, afectó a toda la humanidad. Afecta, bueno, ya se acabó más o menos la parte importante, podemos pensar, y parece que así es. Pero afectó a toda la humanidad y afectó más o menos por igual, con las mismas características. No fue aquí diferente a otros sitios y otros sitios no fueron diferentes aquí. Claro. Y seguramente con el tiempo nos iremos dando cuenta de eso, que hemos asistido a un momento... no solamente el más importante en la vida de prácticamente todos los que estamos aquí, sino uno de los momentos más importantes a nivel de catástrofes desde la Segunda Guerra Mundial, sino en el más importante. Y también con el tiempo pasará como con la peste. Harán estudios, verán personas genéticamente... Hemos tardado un milenio en saber algunas cosas, bueno, y seguiremos tardando un milenio en saber pero verán qué personas genéticamente tienen una reacción que pasó también con el SIDA, que también veían qué personas a lo mejor pues tenían... Jolín, ¿Cuántos hemos estado que nos decían, mira, está contagiado fulanito y duerme con fulanita, o al revés, fulanita está contagiada y duerme con fulanito, y el de al lado no se contagiaba? Pero lo más probable es que sí se contagiara, porque evidentemente que había personas que parece que tenían algún tipo de protección, algún tipo de inmunidad. No, que les hacían la prueba y no estaban. Claro, evidentemente, pero la mayor parte de gente, y se investigará porque hay personas que, y se está investigando. ¿A eso me refiero? Hay personas que parecían protegidas ante todo. Que genéticamente, por lo que sea, incluso una de las cosas que comentaban, que no sé luego hasta qué punto se ha desarrollado, decían que los de sangre cero negativo, cero positivo, sí, pues tenían a lo mejor como menos posibilidad o no era tan fácil que se contagiaran como otros grupos sanguíneos. No, es que además recuerdo que hubo un estudio que también conectaba los supervivientes de la peste con el tema del SIDA en su momento. También encontraron un factor que indicaba como que había, pues eso, algunas no recuerdo exactamente en qué se basaban, pero también que determinados supervivientes de la peste habían afectado para tener mayor resistencia al SIDA, que también fue otra, no sé si pandemia o no, porque luego esto también son los criterios de a cuánta gente afecta y todo eso, pero que también la vivimos, aunque claro, fue otra escala. Y evidentemente pasó eso, pero que tengamos claro que la mayor parte de gente que convivía con personas que tenían enfermedad, y la mayor parte de gente, habló del 99% de personas, también se contagiaban. Es decir, el coronavirus se contagiaba en la práctica totalidad de casos. Y había gente que parecía inmune, pero la mayor parte de gente no. Y es más o menos normal que los gobiernos o quienes tuvieran el poder de decisión nos confinaran y nos protegieran. Que se pasaron en algunas cosas, puede ser o no. Pero este virus ha causado... Todavía no se sabe, y hay cifras y que nos hablan entre 12 millones y 10 millones de fallecimientos, nunca se sabrá. Pero el de hace un siglo, con unas características bastante similares, provocó 100 millones de víctimas, con lo cual ha mejorado las cosas. Y los nombrecitos que se buscan, peste, la peste bubónica, no sé yo, bueno, que sabemos que es la botal, pero que además suena a coronavirus, que suena rarito todo. Sí. Pero tenemos, yo creo que tenemos muy poca memoria y que se nos olvidará, porque en nuestra generación, los que estamos aquí, hemos vivido cosas alucinantes que aparecerán en los libros de historia. El 11 de septiembre del año 2001 cambió toda, a nivel mundial, el mapa geopolítico, toda lo que ocurrió a partir de entonces. El mundo no es igual al que era unas horas antes de ese día, ¿no? Y también particular se queda como algo para recordar una vez al año. Es que tienes que convivir con ello, porque es que si no, es que te inmovilizas, es que empiezas a entrar en bucle y al final no hacen nada. Lo sabrá mejor que nadie. Tú te coges, a mí me encantan los periódicos antiguos, yo colecciono periódicos antiguos y me flipa contextualizar las noticias y ver qué es lo que estaba pasando en el mundo, y que prácticamente no nos acordamos de nada. Manuel, es el sesgo del superviviente. Exactamente. Lo que pasa es que la historia, a ver, yo no soy de los que crea que la historia se repite, pero como dicen algunos, no se repite, pero rima. Y entonces, cuando tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió en la crisis, la llamada gripe española, que ahí se llamaba Soldadito de Nápoles, porque había una canción muy de moda en aquella época, y decían que era tan pegadiza la enfermedad como la canción. Pues prácticamente la reacción social fue muy parecida. Hubo teorías de la conspiración, entonces decían que eran los farmacéuticos los que se habían inventado. Yo estuve durante la pandemia mirando, como puedes acceder ahora a las hemerotecas digitales, pues estuve mirando algunos periódicos españoles de la época y veías las reacciones de la gente, ¿no? Era muy parecido, Y había cómics, o sea, bueno, cómics, viñetas que acusaban a los farmacéuticos de que se estaban inventando la enfermedad. Sí. En Estados Unidos hubo un movimiento muy fuerte, sobre todo en la zona de California, quiero recordar, de antimascarillas, pero con abogados y todos, porque decían que iban en contra de los derechos civiles, que realmente, o sea, hay unos parecidos razonables. Y eso hace un siglo, y todavía no hemos aprendido, la humanidad sigue siendo igual de... Hay cosas que sí que... Claro. Bueno, yo recuerdo... Entonces era incoherente, ahora es de tontos. Pero si ayer nos comentaba el mismo Fernando Rueda de los servicios secretos franceses, que estaban avisando de que los nazis querían hacer guerra a lo bestia, que no pasa nada, que aquí no pasa nada. O sea, que no, que cuando uno quiere mirar para otro lado, mira para otro lado. Yo recomiendo la película esta de Contagio, que también la estuve viendo durante el confinamiento, que es de 2011. Así, y es que parecía, clava. Lo clava todo, menos lo de el acaparamiento de papel higiénico, todo lo demás lo clava. Hablando de eso, con Almodía Rosa Ventos en Twitter, nos dice Cristóbal: yo lo que aprendí con la pandemia es que no hace falta comprar tanto papel higiénico. Y Ray Halloween, con Almodía Rosa Ventos, nos dice que nos creemos los reyes de la evolución hasta que, en este caso, la naturaleza saca la guillotina. Más información en más cosas que vamos a conocer esta noche en la tertulia Zona Cero, con Juan José Sánchez Oro, con Mado Martínez, con Manuel Carvallal, que nos va a hablar ahora, y con Josep Picarro, pero es que Manuel nos va a hablar ahora de una serie de apariciones, algo que tiene que ver. También hay una oleada de noticias que tiene que ver con las apariciones marianas, apariciones de la Virgen, pero sobre todo con un caso en África. Sí, y a mí me gustan mucho los casos africanos. Bueno, a mí es que me gusta África para todo. O sea, me gustan los casos de ovnis en África, los poltergeist en África, las apariciones de la Virgen en África, que además tienen un color diferente, color negro, claro, a las que se producen en el continente. Mira, tengo aquí una imagen muy chula de una representación, creo que se llama Nuestra Señora del Verbo, la de las apariciones de Kibeho en Ruanda a principios de los 80, en que el niño Jesús es un Jesucín negro y la Virgen María, con su manto azul, claro, es una mujer de raza negra, que quizás se parezcan más. Evolutivamente no se supone que venimos, claro, de ahí, pues ya está. Bueno, pero imagínate esto, a los del Ku Klux Klan les puede dar un patatús. Les da el clus clus. La Virgen negra, Jesús negro. ¿Dónde se va el poder, la supremacía racial? Le da un chungo. Qué bueno. Pues sí, hay varios casos de apariciones, y a mí, cuando yo he estado en misiones en África, siempre me ha sorprendido esa representación de Jesús como un hombre de raza negra. Claro, pero es normal, para que el mensaje llegue a los creyentes potenciales, pues es mejor que se sientan identificados, ¿no? Pero lo mismo ocurre, lo mismo he visto en Asia, que en Asia pues Jesús aparece con los ojos rasgados y como si fuese un descendiente de Gengis Khan. Vamos, es muy curioso. Hombre, y el original seguramente se parecía más. Es que eso es lo mejor de todo. Eso es lo mejor. Algo que pensar probablemente en un hippie guapera de California, no, ¿sabes? No un era surfero. Un mita alto, un poco, de aspecto nórdico, claro, y claro, rubiales, claro. Y de ojos claros. En la película francesa esta de que he hecho yo para merecer esto, que son sí. cada yerno de diferente qué religión. Buena, qué buena. El que es católico, que es negro y hace la obra de teatro de Jesucristo, pues claro, están todo el rato de todos. Pero ¿cómo va a ser Jesucristo negro? No puede ser. No sí, puede ser. Pues es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de un palestino del siglo I de nuestra era, pues posiblemente no parecería un tipo de, no sé, de los Países Bajos o Dinamarca. Bueno, el caso es que esta semana... hay, como decía, hay varios puntos, no es un tema muy conocido, incluso dentro de los ambientes marianos, el tema de las apariciones marianas en África. Pero hay puntos en claves de aparición, probablemente uno de los más importantes es este de Ruanda, donde ya se ha autorizado el culto. Así que estaríamos hablando de una especie de Fátima o de Lourdes en África, pero hay en Burkina Faso, hay en Ghana, en Zimbabue, en varios lugares. Y esta semana, el Santuario Nacional de la Madre de Dios en Subiquia, en Kenia, en realidad no se produjo realmente una aparición, sino que en un punto de oración católico se tomaron unas fotografías que fueron inmediatamente subidas a internet en el perfil de Facebook de la misión guadalupana para el mundo. La Virgen de Guadalupe es la santa patrona de México, tiene muchísima devoción, además no tiene nada que envidiar al gran holding de aparicionista de Fátima o de Lourdes, el lugar donde está la tilma del lindo Juan Diego y el templo en México es tremendo, es espectacular, pero es una virgen que recibe mucha devoción en todo el mundo, incluyendo África. Y muchas apariciones, digamos que se identifican por su apariencia con la Señora de Guadalupe. Bueno, pues esta semana lo que ocurrió en este Santuario Nacional Madre de Dios de Subiquia, en Kenia, es que se tomaron unas fotografías durante una oración multitudinaria en las que aparentemente la Virgen se aparece en el cielo, pero solo es revelada su presencia a través de esas fotografías que inmediatamente se han convertido en virales en los círculos marianos y, según algunos observadores, incluso dentro de publicaciones católicas, que es donde yo he visto la noticia, no se puede hablar de un milagro por ahora, sino de un signo de la Madre de Dios, pero que podría ser el inicio de un nuevo enclave de aparición mariana en las próximas semanas. Bueno. Que veremos si la Virgen... Te mandamos destacado allí. Ay, encantado. Claro. Yo encantadísimo. A mí mi continente favorito, África. La fiebre verde, la fiebre que hacía que algunas personas se volvieran verdes. Mado Martínez. Una cosa insólita. Doctor, cada vez que como jamón serrano me pongo verde. ¿No será morado? Ah, sí, eso. Bueno, pues esta noticia no tiene nada que ver yo quiero ponerme morada de jamón. Yo también. No tiene nada que ver con el jamón de pata. Varones, por lo menos, nos solemos volver viejos, o sea, verdes de viejos. Claro. Viejos claro. Verdes. Estamos tomando esa tonalidad. Y hay viejas verdes también, ¿eh? Oye, Mado, ¿cómo llevas lo de tomar jamón rico en Colombia? Mira, pues te lo creas o no, en Colombia llega jamón 5J y llega jamón Julián Martínez y lomo de bellota y llega queso manchego. Otra cosa español. Es que después no lo puedas comer por el precio, ¿no? Exactamente, Josep. Es ridículamente caro. Es carísimo comprar ese tipo de productos aquí. Baratísimo, pero... en España. Bueno, pues parado. Imagínate aquí. Imagínate aquí un 5J o bueno, en España es inaccesible, por lo menos para mí. Comparado bueno, inaccesible allí, claro. Y el vino también aquí es carísimo, ¿no? Una botella de vino que en España te puede costar 3 euros, de cualquier, ¿sabes? Que en España te puede costar 3 euros o 4 o 5 o 6, aquí te cuesta 15, 20, Es caro. Un poco vino, Margo, Pero aquí no, que es muy caro. 3 euros. Don Simón no vale, ¿eh? El bris con Coca-Cola. Sí, aquí claro. Aquí, por ejemplo, yo no sé, pero la gente que a lo mejor aquí tenga costumbre, si tú coges un café de denominación de origen bueno de Colombia, el mismo que a lo mejor allí estará porque está más accesible, más barato, pues aquí valdrá mucho más caro, digo yo. Claro, bueno, mira, hay de todo, pero realmente sí, los productos de importación, aquí el vino, un Don Simón aquí vale 10 euros, Bruno, o sea, para que te hagas una idea. Aquí el vino que fundamentalmente se bebe es de Chile o de Argentina, pero un vino español o italiano o francés medianamente... El vino español que beben es ese que cueste 10 y que cueste 100 y 2.000, que no lo compre. Lo que yo daría por ver a un sommelier haciendo una cata. Mira, yo el otro día... Mira, yo el otro día fui a un restaurante español que se llama Auténtico, que está en la vino de Jumillas, de la tierra de mis padres, y está buenísimo. Claro, pero buenísimo. Claro. Mi primo es enólogo y trabaja en Bodegas Carrión, que es la que hace Don Simón, pero hace otros muchos vinos. Claro, por eso. Y no hay que desmerecerlo ni hacer descrédito, que Jumillas es una de las mejores denominaciones de origen que existen en el mundo. Bueno, yo el otro día... Donde está bueno, Ribeiro, es otro tipo de vino. En la cunca pero de viño. Escucha, yo el otro día estuve en un restaurante español que se llama Auténtico, aquí en La Calera, en Bogotá, y quería llorar porque yo vi boquerones, vi mojama, o sea, vi un vino gallego, Manu, que es un vino celta que está en extinción, de unas cepas celtas que están en extinción en Galicia, que están tratando de recuperarlas, es que ahora que has hablado de vinos vino gallegos. Antes que los romanos, que los romanos. Los bueno, romanos, bueno, yo quería no conocíamos gallegos, hombre. En que los romanos eran la cerveza. Claro, no, y el quería vino llorar. Que monta... Bueno, en fin. Los gallegos estaban lo recomiendo antes en todo, por favor. Lo recomiendo, restaurante Auténtico en La Carrera, que además lo lleva un vasco, que está casado con una colombiana. Aquí ya lleva más de 17 años este hombre viviendo en Colombia, y yo quería llorar, de verdad, un cochinillo al horno, por favor, llorar quería. Y no es fácil conseguir eso, porque son otras costumbres, otras gastronomías, y no es fácil, así que lo recomiendo muchísimo. Bueno, la noticia, que no tiene nada que ver con el jamón de pata negra, sino con otra cosa más interesante e inaudita, que pocos saben, y que fue una realidad histórica médica en el pasado. Se trata de una enfermedad que se llamaba clorosis, que hacía que las adolescentes, y subrayo las adolescentes, se volvieran verdes, y que desapareció en el siglo XX, y vamos a ver por qué. Bueno, el médico alemán Johannes Lange llamó en 1554 morbo virgineo a la enfermedad de las vírgenes, y es esto, clorosis, es lo que luego se conocía como clorosis. Esta enfermedad estuvo siendo diagnosticada hasta el siglo XIX, atención, los síntomas eran un poco vagos, pero a grandes rasgos digamos que las dejaba pálidas, tirando a verduzco, tenían aversión a la comida, sobre todo a la carne, dificultad para respirar, tenían taquicardias, cambios de humor, cansancio, abulia. De hecho, muchos pintores, poetas, dramaturgos la pintaron, debatieron y escribieron sobre esta enfermedad, sobre la clorosis, buscando un remedio. Y Lange decía que el tratamiento para que estas muchachas, atención, siglo XVI, edad moderna, recuperaran la salud era vivir con hombres y copular. Nah. Y lo dijo en el siglo XVI, edad moderna en la que quemaron a miles de mujeres por brujas en Alemania. Pero bueno, pasaban estas cosas. ¿Era estas enfermedad o era algo que las niñas hacían? A ver. Bueno, vamos a ver. Él decía que si concebían, se recuperarían. Y que lo que tenían que hacer era vivir con hombres y copular. Bueno, la clorosis sigue siendo un enigma para la historia de la medicina. Y ahí la pregunta, Silvia, porque existen anuncios decimonónicos con tónicos y medicamentos para tratar la clorosis. En plan, ¿eres mujer? ¡Toma píldoras hermosinas! Eso decían los anuncios que prometían. Hay carteles, de verdad, ahora lo voy a poner todo. Hay carteles para clavar con esta clorosis. Y parece que era bastante común, porque en la década de 1890, el 16% de las admisiones en el Hospital de San Bartolomé de Londres era por esta causa, y por lo visto era la segunda enfermedad más común o por la que los médicos recibían más consultas en la época. ¿Y de repente, eran todo el mundo? En el siglo XX, sí, no, pues en Europa, por ejemplo, en Europa Occidental, esto era, estaba a la orden del día. Y de repente, en el siglo XX, nadie hablaba ya de clorosis. Entonces la pregunta era, ¿los síntomas fueron clasificados bajo el nombre de otra enfermedad? ¿Era más efectivo el tratamiento basado en una dieta nutricional? ¿Por qué dejaron los médicos de diagnosticarla? ¿Tenían anemia que también te pone maliducho por falta de hierro? ¿Las adolescentes dejaron de ser vírgenes? Que yo sé que esto es lo que están pensando nuestros amigos del Twitter, que os leo la mente, pillines. Y realmente sigue siendo un misterio para la historia de la medicina, porque nadie sabe realmente lo que era la clorosis y porque de repente dejó de diagnosticarse. Yo me imagino que los niños verdes de Banjos eran niñas verdes de Banjos. Al igual. La clorótica está tóxica, ¿no? Eran Hulas todas. Sí, Hulk. Sí, ¿ya ves? Qué bueno, pues qué cosa más rara, o sea, sí, que se ha quedado en misterio. Desde luego, hoy no se sabe. Bueno, pues en el siglo XIX, en otros momentos, pero en el siglo XIX, las personas, mujeres que tenían eso, se volvían... Y no es una denominación metafórica, sino que es una realidad. Verdes. Y eran solo las chicas. Era la clorosis. Y todavía no se sabe a qué se debía este fenómeno. Un fenómeno que se va a producir el 25 de octubre. El próximo, el día 25 es el martes. El martes. Un eclipse de sol, Silvia. Así es un eclipse de sol. Es parcial, eso sí. Es el segundo eclipse solar de este año, de 2022. Y bueno, se supone que es como el previo al cambio de hora del sábado al domingo, que tendremos el 29 al 30. Porque hay cambio de hora el próximo sábado por la noche, a las 3 vuelven a ser las 2. Con lo cual tendremos una horita más. Exacto, los demás podréis dormir una hora más, pero nosotros tenemos... Empezaremos a la 1, acabaremos a las 4, 3 horas como siempre, serán 4. Eso es. El que decía hace 5 minutos que no se podía viajar en el tiempo. Para que veas, nosotros llevamos haciéndolo muchísimo. Bueno, se va a cubrir un 82% del sol, más o menos se han calculado que durará unas 4 horas. En España, atentos... comienza a las 11:33 de la mañana y su máximo esplendor de catapún, que lo veo fenomenal, será a las 12:43. Cuidadito con la vista. No utilizar, como antiguamente se decían, radiografías y no sé qué líos, no. O gafas buenas, polarizadas, o poner el folio así como un poco que me da miedo, pero voy mirando. ¿Desde dónde se va a ver? Bueno, pues dicen que se verá en España desde el este, desde el norte, desde el noroeste y también las Baleares, para situarnos. Los suertudos, Barcelona y Girona. El resto, en las partes que comenta, pues Cataluña, resto de Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias, el norte de Castilla, León y la Comunidad Valenciana. ¿Y por qué te quedas en Asturias y Galicia qué? Galicia no, porque está no, ahí no llega. Lo siento, lo siento. Como han sido otros, pero ¿no? Es un como pequeñito. Queréis tener toda la información, que yo sé que sois muy curiosos, ¿cuándo se producirá el eclipse total de sol? Pues dentro de 4 años. Será el 12 de agosto de 2026. Y esto resulta que no sucede, atentos, desde hace 1905, fue la última vez que se dio en España, que se pudo ver, ese eclipse total de sol, ¿vale? Porque el anterior eclipse que hemos comentado parcial en España no se vio en 2022, no se ha visto. Ahora sí lo vamos a ver. Con lo cual, cuando se produzca el 12 de agosto de 2026, la hora todavía no la tienen determinada, pero sí desde dónde se verá. Desde Tarragona a Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Valencia y Castellón. Así que, pues bueno, si queréis tomar sitio y posición, pues iros cogiendo ya un billetito para ir el 12 de agosto de 2026 a estas zonas. Y de momento, los que queráis ver ese eclipse solar parcial, ya sabéis, el segundo eclipse solar del 2022 será este 25 de octubre, martes, empieza a las 11:33, máximo esplendor 12:43 y más o menos 4 horitas para ver. El otro día, Manuel, que has hablado ahora de periódicos antiguos, yo revisando periódicos antiguos en casa, encontré los periódicos correspondientes al 11 de agosto del año 2000, que fue el primer gran eclipse de sol que hubo prácticamente todo el mundo, y la gente estaba con los papeles, con las fotos, con los negativos, y con Nostradamus, el fin del mundo. Dieron un coñazo con las profecías de Nostradamus, que jamás pero fue por Paco Rabán, no fue por Nostradamus. Ayudó, Rabán ayudó mucho. Lo recuerdo de forma maravillosa. Me pilló con Juan en Florencia, salíamos del Museo de la Academia de ver el David de Miguel Ángel y nos juntamos ahí todo, gente de todas las zonas del mundo ahí mirando, tenías que mirar al suelo, claro, con la sombra, para que no te hiciera daño. Y lo recuerdo perfectamente. Me pilló en Jordania y me impresionó mucho cómo el efecto del pánico había llegado al mundo árabe y cómo lo estaban viviendo, como si fuera realmente una señal del fin del mundo también para los árabes. Pero al ritmo de velocidades que llegan todos los días, a saber lo que habremos pasado dentro de 4 años cuando llegue ese eclipse. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. Vamos a estar en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Todavía tenemos unos minutos más en la tertulia, en la Zona Cero. Vamos a tener mujeres ahí con alma y cosas del pasado en la siguiente hora del programa. Pero lo dicho, ahora la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Rápidamente, corriendo, volando, La Rosa de los Vientos, último tramo de la tertulia, último tramo de La Zona Cero, último tramo que nos habla de Juan José Cefero, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando con uno de los restos arqueológicos más importantes de la historia, la Piedra Rosetta. Pues la Piedra de Rosetta, la que debemos, bueno, gracias a la piedra y gracias al talento de Champollion, que podamos saber qué es lo que decían realmente los egipcios, lo que dejaron escritos en sus jeroglíficos. Pues está de aniversario, justo lo que fue el desciframiento de esa estela. Se cumplen 200 años y a raíz de esta efeméride pues ha habido una serie de arqueólogos egipcios que han vuelto a reivindicar de manera formal la devolución de este artefacto arqueológico que está fuera de Egipto, que está fuera del país del Nilo y está en el Museo Británico. De hecho, el Museo Británico, a raíz de esta efeméride del 200 aniversario del desciframiento, ha iniciado una exposición donde se habla de todo lo que fue el hallazgo de esta piedra de Rosetta, la manera en la que fue descifrada, toda la cuestión también un poco la carrera que hubo hacia el desciframiento de los jeroglíficos con Champollion y con otros eruditos también de la época. Y bueno, hay una página web que es donde se han reunido estos arqueólogos egipcios, donde ellos razonan por qué se tiene que devolver esta pieza arqueológica. Y ahí hablan de diferentes cuestiones. Hablan, por ejemplo, de la manera en la que fue para ellos sustraída la piedra, porque fue en un contexto de guerra. Realmente la descubre una misión militar francesa, pero luego tiene un enfrentamiento con los británicos y en el contexto de ese enfrentamiento, de esa guerra colonial, pues una de las cosas que se decide es que pase ese bien arqueológico, se traslade también a Inglaterra, a Gran Bretaña. Y entonces consideran que, claro, ninguno de los países que estaba en ese momento ocupando Egipto tenía soberanía real sobre el país. Y ellos, además, en esta página web, que yo la he estado mirando por encima porque tienen bastante documentación, lo que han hecho ha sido acumular un montón de cuestiones legales y documentales de cómo se produjo realmente esa sustracción bajo su punto de vista de este objeto. Muy bueno, ese robo, quieres decir. Claro, claro, sí, sí. Bueno, es un expolio arqueológico, obviamente, ¿no? Pero vamos, que la cuestión está en cómo ellos luego también han ido razonando otra serie de cuestiones, que es un poco también lo que quiero, porque esto es ya conocido y además afecta no solamente al Museo Británico, bueno, al Museo Británico sobre todo, porque como tiene medio medio mundo allí. Pues también ha ocurrido, por ejemplo, con el caso del Partenón de Atenas, que también los griegos lo han reivindicado en muchas ocasiones. Y además suele coincidir también que esta reivindicación es mucho más firme cuando el país de donde se ha sacado esta pieza, las piezas arqueológicas, pues hacen un esfuerzo también, por ejemplo, de tener grandes museos. También cuando en Atenas se hizo el nuevo museo del Partenón, que es una pasada. O sea, que es como que tú tienes que tener ese detalle de devolver. Es que hay una de las razones que se suele decir, por ejemplo, en el caso de países como Egipto, es que claro, que son países inestables políticamente y que están mucho mejor custodiados estos bienes, que ya no son solamente del país, sino que son de la humanidad, en un sitio tal como el Museo Británico, donde se le va a cuidar, donde se le va... Hombre, en parte también tiene razón, porque es cierto que no se desprecia y que la cultura se cuida. Pero justamente, por eso digo que es muy... Me gusta una parte de esta página web, donde ellos se plantean si realmente Europa es segura o no para los bienes arqueológicos, y ponen una serie de ejemplos de que a lo mejor no es tan segura. Por ejemplo, comentan que en el año 2020 hubo una explosión en el foro Humboldt de Berlín, donde realmente había una serie también de bienes de antigüedades y de colecciones del museo. Bueno, pues que hubo esta explosión, que parece que en el 8 de abril de 2020 no parece que dañara los objetos arqueológicos, pero que estaba ahí. Otra cuestión, un atentado, que esto además nos recuerda a uno que ha habido hace poco con Van Gogh, todo esto de lanzar puré, tal, ¿no? Bueno, pues en Berlín, el 23 de octubre de 2020, hubo una especie de acto así reivindicativo, donde 69 objetos fueron rociados con aceite de oliva y 16 de estos objetos eran piezas egipcias. Esto en Berlín, en el año 2020. Y el último también que comentan ellos, para ver que no están las cosas tan seguras, es el incendio de la Catedral de Notre Dame, que tampoco está claro por qué se hizo. Entonces comentan que además de todo esto, ellos están haciendo un esfuerzo con el famoso museo que aquí todos los años anunciamos, pero todavía no han abierto, que es el Museo de Civilización Egipcia, que está justamente ahí al lado de Giza, ¿no? Entonces dicen que sería un gesto de muy buena voluntad, de ver que, de hecho, creo que ese ha sido el Metropolitan de Nueva York, devolvió una serie de piezas arqueológicas que pertenecían a Tutankamón hace poco. Y dicen que, bueno, que sería un buen gesto también de buena voluntad y de demostrar que también se ha sacudido toda esta idea del poder colonial, el devolver la piedra de Rosetta a como sí, esto un es pues yo quiero Brexit, yo sí. Quiero hacer un llamamiento y quiero hacer una reivindicación. Quiero que los toros ibéricos vuelvan al Museo Ibero de Monforte de Cid. Que ya está bien que Elche los ha guardado, los ha custodiado, el Pilar Estela, los toros ibéricos y los toros a casa. Porque nosotros tenemos en Monforte de Cid un museo que se llama Museo Ibero, precioso, con todas las garantías de seguridad y además, de verdad, dicho por el MARC, uno de los mejores museos de la provincia, y los toros tienen que volver a casa, que es donde está su hogar y su patrimonio, fue donde fueron encontrados. Y la dama de Elche. La dama de Elche, que se vaya a Elche y los toros a casa. La dama de Elche a Elche. Pero me refiero que esto es lo que pasa, que cuando como se abre el precedente, ya todo el mundo va a querer ver que se devuelva lo que le pertenece, ¿no? En origen. Y entonces ya pedimos Gibraltar. ¿Qué hay de lo mío, no? Lo tuyo, Giuseppe, por favor. ¡Giuseppe! Giuseppe. Medio minuto como mucho, una información que tiene que ver con el mar, con los océanos. Medio minuto, que es lo que nos queda de tertulia. Bueno, pues es un chascarrillo, al menos en principio, porque me sorprendió descubrir en uno de esa red de marcadores que es Reddit, hay un submarcador que se llama Conspiraciones, en el que un trabajador de la NOAA, que es el acrónimo de la Administración Nacional de Oceanográfica y Atmosférica, asegura que los extraterrestres están bajo los océanos. Y claro, muestra ahí para acreditarlo su acreditación borrosa, o sea, desenfocada, con un libro encima de una mesa, en fin. Y lo que hace es una confesión en la que asegura que la mayoría de los gobiernos del mundo o cualquiera que tenga estudios oceanográficos competentes son conscientes de la presencia de extraterrestres en bajo el mar, vamos, o en los océanos, y denuncia además que cada vez que la gente pues se mete en esa línea de trabajo, pues les dicen que más o menos que se callen, ¿no? Y de esto lo supo porque llevando a cabo un estudio de batimetría multiaz, que es una técnica desarrollada en los años 70, junto con un sonar de barrido lateral más avanzado, pues consiguieron no solo detectar sonidos que asegura son como los delfines, ¿no? Pero Josep, 5 segundos. En una más alta gama y, en fin, que los ha visto, que hay humanoides, en fin, ya es que no tengo tiempo, me he quedado a medias. Así que lo trataremos más adelante. Josep y Guijarro, gracias. Gracias a vosotros. En la tertulia Zona Cero también, Mado Martínez. Mado, gracias. Un abrazo grande. Juan José Chepero. Muchas gracias a vosotros. Manuel Carvallal. Buenas noches. Hasta luego, chicos. Y seguimos ahora con Mujeres con Alma, protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola, Bonnie Timerman, la mejor cazatalentos de Hollywood. Mujeres con alma. No todo es preparación e intentar alcanzar un sueño. A veces tu destino depende de que otra persona vea lo que tú todavía no eres capaz de ver. Esta noche vamos a conocer quién es Bonnie Timerman, considerada la cazatalentos más famosa de Hollywood. Y por eso he invitado a Tomás Okoch, redactor de cultura del diario El País, que conoce muy bien la figura de Bonnie, a la que, por cierto, le han dedicado un documental presentado recientemente en el Festival de Venecia. Buenas noches, Tomás. Es un placer recibirte en La Rosa de los Vientos. Buenas noches a todos y todas. Bueno, Bonnie es la responsable de que muchas celebrities del cine hayan tenido su gran oportunidad, creo. En cambio, apenas sabemos algo sobre ella. ¿Tú sabes cuáles son sus orígenes? Es curioso porque lo que dices, que yo, de hecho, la primera pregunta que le hice iba un poco por ahí. Es raro que se dedique a un documental a una directora de casting. A veces hay documentales sobre directores, a veces hay documentales sobre actores. Es un poco extraño o no tan habitual, digamos, y se agradece mucho que haya uno sobre directoras y directores de casting. Sí, sus orígenes, ella, de hecho, misma hace referencia a sus orígenes por un tema bastante peculiar, bueno, que íbamos a tratar, supongo, durante la entrevista, lo adelantamos ya. Se dice que es una directora que se da muy bien gestionar ambientes llenos de hombres, de testosterona, y ella, que durante muchos años en los que la situación no era como ahora y había todavía menos inclusión, pues ella siempre se ha sabido manejar muy bien, lo dice Sigourney Weaver, de hecho, en el documental. Y ella lo atribuye, en parte, a la gestión de pequeña de su padre. Boxeador, aficionado, inmigrante, y lo define ella como un padre muy exigente. Uh-huh. Y entonces cuenta que, bueno, que la relación con él de alguna forma le enseñó luego lo que es, pues, lidiar con Ridley Scott o con Michael Mann o con otros directores parecidos. Claro, porque me imagino que los directores, pues, cada uno tiene muy claro cómo quiere y cómo debe de ser y serán exigentes, y que ella sepa y lidiar. Pues es en la simulación de como se habla popularmente aquí en España, es un poco torera ella, ¿no? Con los hombres. A ver, ella misma sí reconoce, tanto en la entrevista lo decía como en el documental, dice: yo insisto hasta que lo consigo, o bueno, pues a veces también me rindo. Es verdad que también aclaraba un poco, yo creo, para que no exista solo el mito de que, a ver, que hay... Ella quería dejar claro que hay directores y directoras muy exigentes, entonces dice, pues oye, yo no he trabajado solo con directores, trabajé, por ejemplo, con Penny Marshall en Despertares, y fue también una experiencia maravillosa, pero tremendamente exigente y durísima. Bueno, es una obviedad, pero bueno, hacía bien Bonnie Timerman, yo creo, en destacarlo. Y ella, por supuesto, que dice, confiesa que es muy cabezona, y en el documental lo dicen también un par de directores, Michael Mann y Derek Chaffranz, dicen... En ningún momento te dice que sí, si ella está convencida de algo, ella va a por lo suyo, lo cual, oye, pues es muy comprensible. ¿Ella se define a sí misma como exploradora o como alguien que arregla matrimonios entre el director y el actor? ¿Tú que la conoces, se puede decir que sí, que cuadra en ese perfil? Yo, hay una definición muy bonita, es verdad que, claro, todos los que aparecen en el documental evidentemente son estrellas que ya ha descubierto o lanzado, con lo cual, bueno, pues qué van a decir de ella, ¿no? Pero Mark Ruffalo en el documental dice es que ella es la brecha entre el todo y la nada, que me pareció como una definición muy especial. Sí, de alguna forma sí, un director de casting es un oficio poco conocido, pero sí, se dedica a eso. Quiero decir, tiene que conocer perfectamente el guión y básicamente va buscando las caras que luego pueden protagonizar ese guión. Y Bonnie Timmerman hace eso desde hace décadas y se le da especialmente bien. Basta con ver la lista de los actores y actrices que ha lanzado, que podemos repasar en cualquier momento, y el reconocimiento que tiene en la profesión. Y muchas veces ha luchado incluso en contra de eso, del criterio de algún director, porque ella creía firmemente en el suyo y muchas veces ha tenido razón, y las películas en las que ha participado pues están ahí para demostrarlo. Pero fijaros cómo es esta mujer, que siendo directora de casting, una profesión muy poco reconocida, en la que nadie que no se dedique a la industria del cine sabría decir el nombre de alguien que destaque en España o incluso en el extranjero. Ella no solo ha logrado que muchísimos actores y actrices le estén eternamente agradecidos, sino que su labor ha sido tan impactante que le han dedicado un documental a su figura y excepcional trabajo. Pero veamos qué secretos usaba Bonnie, ¿o qué estímulos creaban los actores para convertirse en la mejor cazadora de talentos en Hollywood? Tommaso nos lo cuenta. Si ella que primero suele dedicar 20 minutos, digamos, más o menos, bueno, será aproximado, entiendo, a hablar con ellos y ellas. ¿Cómo estás? Un poco entender quiénes son. Dice que siempre pregunta por qué quieren ser actores y actrices. Entiendo que sirve para relajar el ambiente un poco, para que la persona que tiene enfrente pues se muestre un poco más, de quién es. Por ejemplo, claro, en el documental cuenta Steve Buscemi que lo agradeció muchísimo. Bueno, él cuenta, bueno, parece mentira ahora que Steve Buscemi, ¿no? Pero que al parecer en sus primeros castings le rechazaban muchísimas veces porque resultaba muy tímido y muy cortado. Y entonces, pues esos 20 minutos iniciales de conversación con Bonnie Timmerman, pues le dieron mucha tranquilidad. Pero en cambio, por ejemplo, en el documental aparece un casting de un jovencísimo Viggo Mortensen, y a Viggo Mortensen no le gustó nada esta idea de... O sea, él iba a hacer un casting y no estaba por la labor de, oye, pues no estamos aquí para charlar de la vida o de quiénes somos, estamos para hacer el casting. Entonces como que fue un pelín tenso, digamos. Pero vamos, lo que ella suele hacer es eso, intentar primero relajar el ambiente, conocer un pelín, si es que se puede conocer a alguien en 20 minutos, y luego ya pasar a la parte, digamos, más del casting como tal. Ella un poco desarrolló ese don, ¿no?, que llaman algunos como que tiene don de adivina o de mística, porque es como que sabe ver un poquito más allá de lo que en un primer momento a lo mejor le puede mostrar un actor en Corrupción en Miami, ¿no?, en esta serie, como que dio a conocer a un montón de actores que luego se han consagrado como estrellas. Por supuestísimo, ella habla de que un buen director de casting debe tener intuición y apertura mental. Y bueno, pues Corrupción en Miami es probablemente de los mejores ejemplos. Bueno, ahí, entre otros, descubrió de alguna forma a Benicio del Toro, que claro, pues eso yo lo utilicé para el arranque del artículo que se plantó ahí, y fue un poco desastre porque no llevaba ni los papeles bien organizados, no llevaba las fotos que había que llevar. Digamos que eso, que fue un poco caos, pero bueno, a Bonnie Timmerman no le importaba eso, su poder en él, algo más, pero hay muchos más casos. Ella cuenta y sale también en el documental que vio en teatro a Brian Cox en un papel en el que estaba prácticamente todo el rato de espaldas, intuyó algo. Cuenta que cuando vio a Sean Penn, por ejemplo, pues estaban literalmente cuatro personas en el teatro, entiendo que tres más ella, y había ahí un chaval muy flacucho, muy así, que bueno, que ella misma como que le pareció a lo mejor estéticamente poquita cosa, que parece mentira siendo hoy quién es Sean Penn y uh-huh. con el atractivo que se le atribuye a Sean Penn, pero intuyó que ahí había algo, como madera, digamos que sabe ver la madera de estrella en muchos novatos, básicamente, vamos, chavales y chavalas que se están acabando de empezar. Uh-huh. Ella dice que como que termina de buscar ese misterio, ¿no? Como que es muy importante intentar descubrir el misterio que oculta algún actor o alguna actriz. Creo que también en el documental se hace referencia a eso. Totalmente, sí. Dice que le gusta que le lleven a lugares misteriosos e intuir algo más en los intérpretes a los que está entrevistando. Claro, precisamente, por ejemplo, le pasó con Benicio del Toro. Dice ella literalmente que él tenía calidad de estrella, que es un concepto pues difícil de entender, al menos para mí. Yo no sé si sabría detectarlo, supongo que no, pero bueno, pues ella lo tiene muy claro. Y es curioso, otro elemento que, verdad, que a veces pasa, bueno, los mejores actores probablemente pasan de un género a otro, ¿no? Pero a veces hay actores que acaban, y actrices que acaban encasillados en algún tipo de género, son más de comedia, son más de drama, etcétera, etcétera. Ella dice que tienes que, volviendo a lo de la apertura mental, tienes que tener la suficiente apertura mental como para poderte imaginar esa persona que a lo mejor en ese momento te está pareciendo el villano más aterrador y más inquietante que te puedas imaginar, pues en una comedia. Y entonces eso también es otro don que tiene, no cerrar ninguna puerta, digamos, al menos de primeras. Pero claro, ¿Bonnie Timerman tiene tal don que su ojo es infalible? ¿Nunca se equivocó y rechazó a algún actor o actriz y luego se arrepintió? Yo le pregunté por eso, porque a mí también me hacía mucha gracia y me daba curiosidad, y también porque piensas, bueno, alguien que ha tenido tanto éxito, de hecho, se dicen los rumores, lo leía en algún medio americano, que también es de las mejor pagadas de la profesión de director de casting, o sea que tan mal no le ha ido. Uh-huh. Pues le pregunté por algo que lo que se arrepintiera y tal. No me acabo contando ningún error, digamos, que admitiera, más bien al revés, digamos, entre comillas, un mérito suyo que no pudo llevar hasta el final, porque contaba que a principios de los años 90 recomendó mucho, insistió a los productores para una película, que no me especificó cuál era, para fichar a un chico que a ella le parecía pues muy buen actor y que de aquí ya era medio desconocido, y que claro, que es Edward Norton, o sea que hoy en día, pues bueno, pues nos hacemos una idea. Antes has mencionado pues eso, a sus éxitos, ¿no? Cuando le dio la oportunidad a Benicio del Toro, a Viggo Mortensen, pero también pues tenemos casos como el de Sigourney Weaver, como el de Scarlett Johansson, como Bruce Willis, como Liam Neeson, como Kate Winslet, Natalie Portman. Es que claro, es que son muchísimos en su cartera, que ella ha visto esas posibilidades para determinados papeles que la contrataban a ella como directora de casting, como directora de reparto, y que luego pues efectivamente estos actores y estas actrices pues han encumbrado. Es que claro, la lista, yo creo que el mejor resumen se dice en el documental: si te suena el nombre de algún actor en Hollywood, probablemente lo haya lanzado Bonnie Timerman. Vamos a la lista que hacías, que es muy completa ya, pues se puede añadir pues la mismísima Julia Roberts. Ella, de hecho, fue directora de casting al principio de teatro, luego se pasó al cine, y también, por ejemplo, fue directora de casting en una obra que fue de los primeros papeles relevantes de Meryl Streep y Glenn Close, vamos, casi nada. Oye, ¿es cierto que ya tuvo un romance con Leonard Cohen? Ya nos ponemos en terreno más personal. Pues forma parte de los grandes fichajes de corrupción en Miami. Hubo dos fichajes que ella consiguió en corrupción en Miami. Uno fue Miles Davis. En ambos casos le dijeron que era imposible. Y entonces, bueno, pues lo consiguió con Miles Davis. Y lo consiguió también con Leonard Cohen. Y con Leonard Cohen le dijeron especialmente, mira, es que no va a ser posible. ¿En qué momento Leonard Cohen va a venir a hacer corrupción en Miami? Y ella dijo que sí, que lo voy a convencer. Y bueno, lo que no contó de aquella, y en el documental sí dice, bueno, claro, es que era mi exnovio, ¿cómo no le iba a convencer? O sea, que ahí tenía mano hombre, que no, mano secreta, ¿no? Oye, ¿sabes si en algún momento ella también se ha visto tentada en ponerse detrás de la cámara y dirigir su propia película, una obra de teatro, como ella venía también del teatro? Es una buena pregunta, no, eso no se lo llegué a preguntar, el tiempo es el que es y el espacio es el que es, lamentablemente, pero no creo, o sea, no sé si tuvo tentación, eso no lo puedo decir, no creo que haya dirigido nada, hasta donde yo sé, lo que sí sé que ha producido unas cuantas películas. También te puedo decir que vi que contaba en otras entrevistas también que se le ha hecho un poco duro al principio estar ella, digamos, como protagonista delante de la cámara, o sea, que entiende que no sé, que por ejemplo filmaron una secuencia en la que ella iba en taxi por Nueva York, y estar como todo el rato, digamos, en el centro de los focos no lo acabó de llevar, al menos al principio, especialmente bien. Me imagino que entonces igual prefiere un rol un poco más en la sombra, digamos, ahora ha estado bajo los focos, igual prefiere, pues eso, volver a la sombra a la que está más acostumbrada. Y es que muchas veces ocurre lo que comenta Tomaso, que alguien que tiene ese don para captar a los buenos actores, los actores que interpretan drama, comedia, vamos, lo que les echen, resulta que luego ellos, estos directores de casting, cuando les toca estar delante de la cámara, cuando les toca estar, pues eso, bajo los focos, lo pasan realmente mal, como le ocurrió a Bonnie en su documental. Pero si para convertirte en guionista, director, actor, resulta que puedes realizar ciertos estudios para aprender, ¿para ser director de casting también se puede? ¿Cómo te preparas? Pues a ver, ¿qué nos cuenta Tomaso? Pues yo lo primero que recomendaría, hace un año, si no me equivoco, más o menos un año y algo, nació en España una asociación aposta para esta profesión, se llama APDICE, y entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer es una asociación profesional que intenta, bueno, pues eso, juntar a todos los directores y directoras de casting de España y reivindicar esta figura profesional, que la propia Academia de Cine, por ejemplo, en un encuentro que se hizo hace 3 años, si no me equivoco, reconocía que es un oficio, pues eso, como decíamos, en la sombra. Y entonces yo lo primero que haría sería ponerme en contacto con ellos, que son quien mejor pueden defender tus intereses y explicarte el camino, digamos, a seguir para acabar siendo Bonnie Timmerman. ¿Qué opinión tienen los directores que han trabajado con ella? Antes has dicho que la consideran un poco cabezona, pero también la consideran que tiene fuerte carácter, alguien en quien confiar, más o menos, ¿cómo la definen? Por supuestísimo, en el documental, yo eso lo he hecho un poco en falta en la película, aparece, sobre todo el que más habla es Michael Mann, es verdad que es uno de los directores con los que más ha trabajado, pero bueno, hay muchos más, estarían pues Brian De Palma, por ejemplo, Ridley Scott, que decíamos antes, uh-huh. Le reconocen muchísimo, bueno, a ver, evidentemente el documental, pues claro, está para celebrarla, pero le reconocen muchísimo talento y muchísima visión. Con Michael Mann, ella misma contaba que tuvieron una especie de rifirrafe, porque cuando estaban haciendo Hit, le hicieron un casting a Ashley Judd y Michael Mann inmediatamente dijo que no le convencía, y Bonnie Timmerman estaba convencida de que sí, de que era la actriz apropiada para el papel, y entonces volvió a contactar con Ashley Judd, le dijo que le dio algunos consejos, de hecho que cambiara de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor para el papel encajaba más, le volvieron a hacer una audición, y esta vez Michael Mann, que evidentemente no debió darse cuenta, dijo, ah, sí, es perfecta para el papel. Pues eso es un poco Bonnie Timmerman, si está convencida y tiene su intuición y rara vez le falla, pues digamos que insiste, y los directores, entiendo que a veces tendrán conflictos con ella, pero bueno, en el caso de Michael Mann, por lo menos al final le reconocen que la mayoría de las veces tiene razón. Sí, que como el resultado al final es positivo, dicen, bueno, nos vamos a tener que fiar, ¿no?, del don que ella tiene. Hombre, no se quejarán, me imagino que no, vamos. No, y además, fíjate, si los coge cuando prácticamente no les conoce nadie, el caché es súper baratito, y luego ya cuando les llama, pues vamos, están encantados, porque están agradecidísimos a ella, me imagino. Claro, incluso, por ejemplo, este Mark Ruffalo, otro adorador absoluto de Bonnie Timmerman, al que ha fichado un montón de veces y repasa su currículum, pero llega a contar también, claro, que por ejemplo hubo un casting que él mismo reconoce que lo hizo fatal en Armageddon, y ella no se llevó el papel, pero bueno, pues aún así evidentemente entiende, es verdad que Mark Ruffalo ya a estas alturas, pues bueno, pues entiendo que lo llevará bien porque es una de las estrellas de Hollywood y puede reconocer también sus fallos, pero bueno, dice que él mismo reconoce que no lo hizo especialmente bien y bueno, que ella se quedó con la idea de, por otro lado, de que era un buen actor. En este caso no cuajó, pero sí cuajó en muchos otros. Pues muchísimas gracias, Tomaso, por darnos a conocer quién es esta maga del cine de Hollywood, que ya veremos a quién descubre últimamente, ¿no? Porque ya nos podemos esperar cualquier cosa. Pues decía ella que se ha vuelto más difícil, fíjate, porque antes con irte al teatro, a las obras más relevantes y ver un poco la tele, lo tenías controlado, y ahora con todas las plataformas y todo, decía que contamos, fíjate, mucho más los medios, que ya está más pendiente, y el boca a oreja, así que ya veremos quién será el siguiente o la siguiente. Ahora tiene que fichar a los influencers. Te imagino. Oye, hacen anuncios y hacen de todo, ya es lo que falta, ¿no? Sí, hombre, ya, aparte, si ella ve el talento donde lo ve, seguro que, vamos, que sabría encontrarlo, sin duda. Y vosotros, queridos oyentes, si queréis ser un futuro o futura Bonnie Timmerman, una mujer con alma de cazatalentos, buscad el documental Bonnie, del director Simon Wallon, que seguro os enganchará y dará las claves para conseguirlo. Ecos del pasado. Y hoy vamos a seguir recorriendo el sur de España en busca de lugares en donde resuenan, lugares mágicos, misteriosos, enigmáticos, lugares en donde ocurren fenómenos extraños, y pasar aquí, por supuesto, en Ecos del pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, ya de vuelta en Barcelona, el jueves aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible, junto a Lorenzo Fernández. Rendiste homenaje en el día de su 15 aniversario de fallecimiento a Juan Antonio Cebrián. Estuviste en Madrid y ya estás en Barcelona y enfocada directamente en mil cosas, pero una cita importante esa que tuvisteis el pasado viernes, ¿no? El pasado jueves por la noche, madrugada del viernes. Exacto. Bueno, yo creo que fue un día diferente para todos, incluido para ti, que también estabas ahí. Y bueno, yo creo que de vez en cuando está bien hacer un parón y recordar pues a figuras que ya no están y que han sido pues grandes referentes del mundo de la radio y del mundo de la comunicación. Y yo creo que Juan Antonio era uno de ellos, indiscutiblemente. Entonces, bueno, yo creo que todos pasamos una gran velada. A más de uno se nos despertó una sonrisa recordando pues esas antiguas conversaciones y oyéndonos en el pasado, como tú, por ejemplo, pues también que te estuvimos escuchando. Y bueno, creo que vale la pena de vez en cuando hacer estas cosas. Y contaremos más cosas en unos minutos, pero si te parece, antes seguimos repasando esos ecos del pasado que se manifiestan, entre otros, en muchos lugares en el sur de la península. El otro día hablamos de casos relacionados con misterios y con enigmas en la provincia de Cádiz, pero todo el sur, toda Andalucía, nos vamos a centrar en Sevilla y Málaga ahora, pero en toda Andalucía hay muchísimos casos que se conocen perfectamente. Sí, bueno, en toda España, de hecho, si lo recorremos, hay muchísimos casos. Es cierto que en el sur quizás está más arraigada según qué creencias, y también hay una parte importante más, superior de superstición respecto igual al norte, ¿no? Que todavía pues alimenta más ese tipo de leyendas, ese tipo de experiencias y de creencias. Vamos a repasar algunos lugares. Vamos a comenzar este repaso por Sevilla, por la ciudad en la cual se encuentra, por ejemplo, ese caso que podemos llamar el de la monja del Hospital de las Cinco Llagas. Bueno, todos sabemos que lo que actualmente es el Parlamento de Andalucía fue en su momento el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, y como todos los hospitales guardan a veces historias truculentas detrás, sufrimiento, dolor, que pues a veces tiene repercusiones en el futuro. En este caso hablamos de que lo que se aparece, cuentan, es el espíritu de una monja llamada Sor Úrsula, una monja del siglo XVII que trabajó como enfermera y que se supone que falleció debido a la peste. Cuenta la leyenda que no era precisamente una monja agradable, era más bien antipática, huraña, trataba mal a la gente, era bastante despreciable, y cuentan que es frecuente verla pues por los pasillos, vestida con su hábito y llevando pues ese manojo de llaves que abría la mayoría de puertas del lugar, ¿no? Así que si alguien va al Parlamento, pues que preste atención, porque igual se la encuentra. Igual se encuentra a esa monja de los hospitales, esa monja fantasmal, que también podemos decir que hay en otro caso, el caso llamado de la señora fantasma y cinéfila. En este caso nos remitimos al número 100 de la calle Pagés del Corro, donde hay una de las salas de cine pues más antiguas en Triana. Es el Cine Fantasio. Cuentan que antes de que esto fuera un cine había sido una antigua corrala de vecinos, y que la que probablemente se aparece sea una mujer que pertenecía a esa corrala y que nunca aceptó el hecho de que ese lugar fuera destruido para construir posteriormente un cine, ¿no? Y bueno, dicen que de hecho es probablemente la culpable del incendio que hubo pues hace unos años la marquesina del cine, porque sigue sin aceptar que eso sea un cine y no lo que fue su hogar. El fantasma atormentado, es el siguiente caso. Sí, efectivamente, sigue paseando por el cine. Sí, fíjate lo que son las cosas, lo que es el mundo del cine es, no deja de ser un mundo metafórico, un mundo artístico. El mundo de los fantasmas son personas que han vivido, cuando estaban aquí, han vivido las cosas que pasaban y las cosas que sucedían de forma casi hiperbólica. Parece que la intensidad de lo vivido es lo que genera esa impregnación en las cosas que luego se manifiestan. Es una de las hipótesis que pueden existir ante este tipo de casos. Por supuesto, la impregnación es una de las más notables, aunque también a veces, pues, si esos seres interactúan, dejan de ser puramente impregnaciones y pasan a ser realmente entes. Por ejemplo, tenemos también el caso de la tragedia de un modelo que se llamaba Santiago, y también tiene mucho que ver con esto que estamos comentando, ¿no? En este caso, pues, hablamos de un joven que trabajaba en la facultad como modelo y que poco a poco, pues, se convirtió también en parte del personal de mantenimiento del mismo edificio. Cuentan que una noche este joven murió de un ataque al corazón en su casa y que tras fallecer las limpiadoras del lugar decían que empezaron a pasar sucesos inexplicables. Y es que por lo visto las luces se encendían y se apagaban solas, puertas que se abrían también sin haber nadie detrás, o incluso grifos de agua que de repente se accionaban sin que nadie los tocase, ¿no? El caso es que fue tan importante el temor que se desató entre el personal de la Universidad de Sevilla que por primera vez en la historia una universidad encargaba una investigación paranormal. Y bueno, estuvieron varios días investigando los sucesos, intentando esclarecer qué es lo que estaba ocurriendo. De hecho, se consiguió grabar una psicofonía, que es quizás las más famosas del lugar, que dice algo así como "iros de aquí". Pero bueno, que se supone que ese fantasma seguirá, pues, seguramente allí, y pues a veces, como ocurre con estas cosas, tiene momentos, ¿no? Hay momentos que igual se manifiestan, luego pueden estar mucho tiempo sin dar ningún tipo de guerra y volver al cabo de un tiempo, no se sabe bien por qué, accionarse ese resorte que hace que vuelvan a pasar cosas. A mí, si personalmente me dijeran y me pidieran elegir un sitio en Sevilla, un sitio favorito, sería desde luego la Alameda de Hércules. En ese lugar también se han producido y se producen casos claro, de este tenemos siglo. Tenemos la Casa de las Sirenas y ahí vivía una familia que era la familia Portilla. Contaban que tenía un hijo homosexual y que tanto el propio hijo como la familia no terminaban de aceptar esa condición. Cuentan que lo tenían recluido entre las paredes. Incluso se habla, aunque nunca se ha podido demostrar, de que había estado incluso atado, encadenado. Cuentan que, bueno, que este chico pues acabó muriendo de mala manera, como te puedes imaginar, en el lugar, y que desde entonces es este mismo individuo el que se manifiesta y que sigue rondando ese palacio y atormentando incluso a aquellos que encuentra su paso. Y luego también hemos hablado de la Alameda de Hércules, como uno de los lugares en donde se encuentran y donde se han documentado casos de este tiro, que también se encuentran y también se han documentado en otra zona clásica de Sevilla, que es el barrio de la Macarena. Efectivamente, en este caso tenemos que irnos hasta el Hogar Virgen de los Reyes de Sevilla, como dices, en el barrio de la Macarena, y aquí hablamos pues de una leyenda, que no son las más frecuentes, pero hay algunas, que es protagonizada por un niño. En este caso, el edificio pues era utilizado en ese momento como hospicio, como hospital, aunque actualmente no tiene nada que ver, actualmente es más bien un centro de ocio, pero en aquel momento pues evidentemente el pasado que ese sitio tuvo pues no era precisamente positivo, ocurrieron muchas desgracias y hubo mucho dolor acumulado entre esas paredes. Cuentan que actualmente, cuando ya es un centro de ocio, muchos trabajadores hablan pues lo mismo, de fenómenos, ¿no? De luces que se apagan, de puertas que chirrían, ruidos inexplicables, y todos ellos achacan todo eso a un fantasma que por lo visto más de uno ha visto y que suele además es jugar con un palo y va dando golpecitos en las ventanas. Muchos de ellos afirman que seguramente es un niño que probablemente pues habitaba allí cuando aquello era un orfanato y que seguramente pues pasaría los días jugando con lo que tenía a mano, que en este caso probablemente pues era eso, un palo con el que golpeaba las ventanas, ¿no? También algunos hablan de la aparición de una monja, pero en cualquier caso el ente más visto y más comentado siempre ha sido el del niño. Y de Sevilla nos vamos a ir a Málaga y nos vamos a parar, por ejemplo, para conocer un caso de este estilo, nos vamos a parar y detener en la llamada Calle Alta. Claro, en este caso nos remitimos también a una parte importante de las leyendas, porque en este caso hablamos de un suceso un tanto atípico que ocurrió el 4 de febrero de 1966, donde cuentan que una vecina de la zona, una vecina justamente del número 23 de la calle Alta del centro de Málaga, salió de su casa descompuesta gritando que había visto un monstruo. Claro, parece un poco un chiste, ¿no?, que salga una señora gritando que ha visto un monstruo. Los vecinos se acercaron y le preguntaron qué había pasado, qué es lo que había ocurrido, y ella decía que estaba pues tranquilamente cocinando cuando de pronto se volvió y vio un ser extraño con ojos saltones, pelo largo marrón, con una cabeza aproximadamente del tamaño de la que podría tener un niño, pero que su boca era grande, recorría la cara de una oreja hasta la otra y además tenía dos afilados colmillos, ¿no? Una descripción un tanto curiosa. El caso es que, según ella contaba, ese ser que hablaba le dijo que no gritara, que si gritaba se iba a balanzar sobre ella, y al ella no poder parar de gritar, evidentemente, pues el ser salió corriendo, trepando por el lateral de la casa y desapareciendo. Claro, todo parece como muy surrealista, pero según cuentan las crónicas, el ser este debió entrar en un inmueble que estaba vacío y los vecinos decidieron entrar en este, echar la puerta abajo y entrar en este lugar para ver si realmente había alguien. Realmente nunca se encontró a nadie y muchos llegaron a pensar que esta mujer probablemente habría visto un animal o algún tipo de, bueno, igual de ser no muy agraciado, que distando de lo que podía ser un monstruo, quizás sí que realmente pues no fuera precisamente una belleza, ¿no? Pero vamos, que si era un ser que interactuaba y podía hablar, pues igual sí que era un humano, aunque igual era deforme. De ahí a que trepase o que fuese un monstruo, pues nunca lo sabremos realmente. En cualquier caso, es verdad que la historia llegó a ocupar portadas de los medios y corrió como la pólvora. Y también existe información y documentación, por supuesto muchas incógnitas, hay cosas sin resolver, pero la información y los datos son los datos sobre la leyenda del fantasma de la Alcazaba. Sí, en este caso hablamos de una historia que tiene muchísimos años, quizás las más conocidas de Málaga. Según cuentan, antiguamente la Alcazaba era una zona donde se encontraban las casas de la gente más humilde, y de hecho se le llamaba la zona de la Alcazabilla, no de la Alcázaba. Fue en el verano de 1936, cuando estaban realizando unas excavaciones, que empezaron a encontrar pues unas pequeñas figuras con nariz alargada y con sombrero. De hecho, la historia las identifica como duendes, como posibles duendes, ¿no? Dicen que la primera vez que se vieron a estas figuritas, a estos seres, fue pues cuando una de las vecinas se vio sobresaltada por un ruido, y al alzar la mirada vio una sombra de gran tamaño. Según cuentan, la sombra se encontraba en uno de los antiguos torreones y parecía estarlo observando. Dicen que no estaba sola y por tanto llamó la atención a otros vecinos, que también dirigieron la vista hacia ese torreón, y varios pudieron ver esa figura oscura que se desplazaba pues del torreón y acababa pues descendiendo ligeramente. El caso es que, según cuentan, en aquel momento tomó una piedra que lanzó hacia los vecinos y pues sobresaltados todos empezaron a inquietarse por la situación. Según cuentan las crónicas, al día siguiente, alrededor de las 11 horas de la mañana, empezó lo que denominaron una lluvia de piedras. Es decir, no era claro de dónde procedían, pero sí que en aquella zona empezaron a caer piedras del cielo. Muchos de ellos achacaban esa lluvia de piedras al número 24, un edificio abandonado tras la muerte de su último inquilino. Y por la noche, sin embargo, esa lluvia de piedras cesó. Pero en ese momento otra cosa ocurrió, y es que la misteriosa sombra volvió a hacer acto de presencia. Y esta vez, además, no era su presencia únicamente, sino que había también una suerte de lamentos en el ambiente, de ruidos, de arrastrar de cadenas, algo que los vecinos empezaron a tomar ya con un cierto temor. Como esa lluvia de piedras continuó varios días, llegó un momento, además hiriendo en algún caso incluso a gente, llegó un momento que decidieron asaltar esa finca, entrar en ella, en la casa abandonada, desde la cual pensaban que venía toda esa fenomenología. Ellos esperaban encontrar a alguien allí escondido, sin embargo, la casa estaba perfectamente cerrada, tuvieron que reventar la puerta, no había ningún hueco por donde escaparse de ella, y realmente la puerta no había sido abierta, con lo cual cada vez vez tomaba más peso esas hipótesis alternativas a una presencia humana. Cuentan que finalmente fue tal la impresión que causó en todo ese vecindario y tal el revuelo que hasta la guardia se personó en el lugar y también escudriñó a fondo la zona sin encontrar nada. Aunque sí que cuentan que el fantasma siguió apareciéndose varios días después, aunque es verdad que la lluvia de piedras desde ese día cesó. En la actualidad el lugar está reformado y aún los guardias de seguridad que transitan por la zona han contado historias inquietantes de esa figura oscura que parece que sigue recorriendo la alcazaba y que además pues a veces, alguna vez todavía ha lanzado alguna piedra, no de gran tamaño, pero sí alguna piedra al personal de seguridad. Así que bueno, ya ves que también Málaga tiene su aquel. Desde luego que sí, este caso es uno de los más importantes, como es no menos importante el llamado caso, el poltergeist, que se encuentra en Málaga, el caso de la calle Cister. Pues sí, ahí estaba pues nuestra competencia, ¿no? La editorial Plaza y Janés, y era una oficina normal y corriente, como puede ser pues cualquier otra, salvo porque aquel día, hablamos de 1991, algo cambió. Dicen que una de las trabajadoras bajó a tomarse un café, María Luisa en particular, cuando de pronto vio que del edificio empezaban a salir corriendo todos sus compañeros y se montaba realmente una buena acumulación de gente en la entrada de su oficina, ¿no? Según afirmaban los presentes, empezaron a escucharse fuertes ruidos, los muebles empezaron a desplazarse solos y empezaron a volar todo tipo de objetos por la oficina, desde grapadoras hasta sillas, hasta libros. El caso es que, pues como puedes imaginarte, todos salieron corriendo fuera totalmente asustados. Estamos hablando de un 6 de junio de 1991 y tras investigarse el caso, pues no, nadie fue capaz de encontrar una explicación lógica a lo que había pasado. Desde luego, cuando volvieron a entrar se encontraron pues el piso completamente destrozado, todo por los suelos, todo lanzado, y nadie fue capaz de encontrar una explicación. Actualmente en ese edificio ya no está la editorial tomó otro lugar y dejó ese lugar vacío, y con el paso de los años ese edificio ha tenido otros negocios albergados en su interior, por ejemplo una tienda Vans. Comentan que los trabajadores de esas tiendas que han ocupado ese lugar siguen reportando casos de sucesos sin explicación, caída de objetos, sensación de una presencia, pero desde luego nada que ver con el día famoso que se vivió en Plaza y Janés, que fue realmente, pues por lo que cuentan, esperpéntico, ¿no? O sea, hasta los propios policías pues no eran capaces de encontrar una explicación a los sucesos que ocurrían de forma tan, además, más violenta. Sucesos que ocurrían en el lugar, que estaban vinculados indiscutiblemente a ese sitio, que era la sede de una editorial, y no sabemos si vinculado al sitio o también a las personas, o las personas servían de mecha a lo que ya existía, pero el fuego inicial, la causa inicial estaba en el lugar, y luego pues determinadas circunstancias hacían que eso se manifestara más abiertamente. Es una explicación posible a este tipo de sucesos. ¿Y qué explicaciones hay a este otro caso, al caso al llamado niño asesinado? Nos remontamos tiempo atrás, a 1913, al 7 de agosto, sobre las 6 de la tarde. Y también nos remitimos a una figura que durante muchos años, sobre todo más antiguamente, dio mucho que hablar, como es el sacamantecas, ¿no? Pues según cuentan, Manuel Sánchez Domínguez se encontraba jugando junto a su hermana frente a las puertas del cine. Sus padres pues solían trabajar en un puesto ambulante justo frente a las puertas del cine Pascualini, en la calle Córdoba, donde se encuentra hoy lo que denominamos el Teatro Alameda. Y de pronto, no se sabe bien cómo ni por qué, Manuelito pues sale con un pájaro muerto en la mano, le dice a su madre que mira, nos lo podíamos comer. La madre evidentemente le dice que hará el favor de entrar en el cine, del cual eran bastante conocidos, y que en una papelera tirase a ese animal, que qué iba a hacer con él. El niño entra en el cine, pero nunca más se vuelve a ver al niño. El niño desaparece misteriosamente. De hecho, los padres, como te puedes imaginar, enloquecen buscándolo. La Guardia Civil empieza también, abre una búsqueda del pequeño. Cuando, pues unos días más tarde, exactamente el día 12 de agosto, el niño es encontrado muerto en un campo colindante, con el cuello rajado y completamente desangrado. Ahí empieza pues la leyenda, o empieza a hablarse del salamantecas, porque ya en Almería había habido otro caso de otro niño pues también que habían encontrado muerto y desangrado. ¿Qué ocurre? En aquella época habían muchas enfermedades de las cuales se creía falsamente que el beber sangre de un niño muerto, sangre fresca de un niño muerto, podía hacer que esas enfermedades remitiesen, entre ellas la tisis. El caso es que todos los indicativos apuntaban a que era un ritual de ese estilo. Casualmente los delincuentes se autodelataron, pero fue además algo surrealista, y es que al tiempo en la venta de la seña Carmen pues entró un niño de una edad parecida a Manolito, y cuando el niño estaba hablando pues con la propietaria, de pronto oyó ella al fondo a estos dos delincuentes conocidos de la zona comentando: mira, se parece mucho al que le cortamos el gaznate, al Manolito. Tardó 5 minutos, como te puedes imaginar, pues los propietarios del local en denunciar esto a la Guardia Civil, y se apresaron a estos dos individuos, que sin embargo nunca confesaron quién fue el individuo que bebió esa sangre. De hecho, los rumores apuntaban a un torero de la época que murió poco después precisamente de sífilis, y se creía que era posible que igual fuese ese el personaje que había pues pagado a estos dos delincuentes para sacar la sangre de este pobre chico. La verdad es que casos tremendos estos que estamos comentando, que han ocurrido y que se conocen y que están documentados en Málaga, en la ciudad de Málaga, también en Sevilla. Por cierto, Laura, está finalizando, queda muy poquito, quedan menos de 10 días. El mes de octubre, eso quiere decir que a principios de noviembre llega Halloween, que es una de las festividades, hace muy poquito contigo explicamos el origen de esa festividad, y es el origen de una serie de viajes, de actividades, de cosas que hacéis para que la gente pueda acercarse al mundo del misterio, y estáis ahora mismo organizando muchas cosas, y muchas cosas con un gran éxito del público, ¿no? Pues sí, la verdad es que el viaje de Halloween ya lo tenemos completamente lleno, se llenó la semana de publicarse. Lo mismo ocurrió con el viaje que solemos hacer de fin de año a Transilvania, se llenó también prácticamente en 10 días. Y actualmente pues tenemos a la venta un fin de semana que también va a ser muy divertido. En este caso es una ruta por toda Granada, desde las partes más misteriosas hasta quizás las más conocidas, como puede ser la Alhambra. Y eso se realizará durante el Puente de la Purísima, del 3 al 6 de diciembre, y irán de guías pues mi compañero Jesús Ortega, junto con un gran experto en el estudio y la investigación de temas de misterio y temas sobre todo de investigación paranormal, que es Federico Padial, un sevillano que pues acompañará también al grupo, y que además nos enseñará grabaciones que se han realizado, auténticas psicofonías en algunos de los lugares que se visitarán, y además nos contará pues todas las historias de misterio, las leyendas y todo lo que se pueda pues sobre esa zona tan bonita y maravillosa como es pues Granada. Y la gente que quiera más información, que quiera apuntarse, ¿dónde la puede encontrar? Pues todo esto lo podéis encontrar en viajesprisma.com. Allí pues colgamos continuamente las iniciativas. Ahora en breve colgaremos también el viaje de Semana Santa, que nuevamente será Egipto. Digamos que es la continuación, en cierta manera, del viaje que se realizó el año anterior y donde quedaron muchos lugares por ver. Nuevamente, hay gente que ya nos está enviando mails antes de colgar el viaje para reservar, así que cuando lo colguemos os pediría a aquellos que os apetezca ir que no retraséis, porque luego se agotan las plazas. La verdad es que estamos en un momento dulce, la gente quiere hacer cosas, estamos hablando de un viaje que ya se está comentando lo que se va a hacer en Semana Santa, y faltan muchos meses para Navidad, con lo cual las cosas están volviendo a su rumbo. Parece que sí, parece además que incluso mucho más que antes de la pandemia. Yo creo que eso algo lleva a la pandemia, es que después del encierro y después del tiempo que hemos estado aislados con mascarillas, pues ha provocado el efecto contrario, ¿no? Que la gente quiera realmente aprovechar, disfrutar, moverse, viajar, y eso es fantástico, la verdad. Sin lugar a dudas es un buen síntoma. Como un buen síntoma es que nuestros oyentes el próximo jueves por la noche se pongan Onda Cero, escuchan El Colegio Invisible, te escuchan a ti junto a Lorenzo Fernández, hablando en este caso de hospitales en donde pasan y han pasado cosas extrañas. Sí, bueno, los hospitales son esos lugares que, por desgracia, una vez cierran sus puertas, acumulan una gran cantidad de energía. Incluso estando abiertos, cuando por las noches se realizan guardias, es muy habitual escuchar relatos de enfermeras o de vigilantes o de celadores que te cuentan realmente experiencias muy inquietantes. Y es que si en algún lugar la gente nace, muere, y sufre es en los hospitales, ¿no? Y pues haremos un recorrido tanto nacional como internacional por hospitales realmente que tienen historias increíbles y donde pues seguramente más de uno se le pondrán los pelos como escarpias. Eso el próximo jueves por la noche aquí a finalizar Radio Estado de Noche a la 1:30 ahí abre sus puertas el Colegio Invisible. Y por supuesto aquí escucháis Más Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara el próximo domingo por la noche, madrugada de lunes en La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, Laura. Un abrazo a todos. Los ecos del pasado con los que llegamos a las 4 de la madrugada en Onda Cero en La Rosa de los Vientos, un programa que va a estar con todos vosotros como siempre los domingos por la noche de 1 a 5 de la madrugada. A las 5 de la madugada llegará aquí en Onda Cero No Son Horas con Gemma Ruiz, pero todavía nos queda casi una hora de programa. Nosotros os recomendamos que nos sigáis, además en Twitter, con Almadía Rosa Vientos, que es nuestra etiqueta, que visitéis en cualquier momento durante la semana, porque hay mucha información, porque están todos los programas, el programa de ayer, el programa de hoy, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, la página web, repetimos e insistimos, una página web que es OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Ahí hay muchas cosas, hay muchas novedades, insistimos, los pasajes de la historia están en esa página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, pero también cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. En tan solo unas horas está el programa entero de hoy en OndaCero.es. Y repetimos, insistimos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almadía Rosa Vientos. Ahora nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos hasta las 5 de la madrugada. Queda muchas cosas, queda una conversación fantástica que vamos a tener con uno de los mejores y más fascinantes antropólogos que existen en nuestro país, Rafael Quintía, que nos va a hablar de piedras, de creencias, de ritos, de magia en mucha gente en la historia de nuestro país, pero será, insistimos, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya sabéis, felices y contentos estamos en las noches de los domingos, madrugada de lunes, porque estamos con todos vosotros hasta las 5 de la madrugada, mucho más contenidos, más entrevistas, más secciones en La Rosa de los Vientos. Que comenzamos en este momento y que vamos a comenzar viajando al pasado, viajando para conocer algo más sobre el origen de las creencias y sobre cómo esas creencias han ido cobrando cuerpo a lo largo de la historia. Los antropólogos lo saben, pero esa historia de las creencias no ha finalizado porque está en constante creación, en constante movimiento y perfeccionándose cada día más. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En los últimos tiempos, en los últimos meses, han aparecido varios dólmenes, menhires, círculos de piedra en nuestro país, en otras partes también, pero también en nuestro país. Ciertos cambios climáticos están provocando también su aparición. También hay noticias sobre actos vandálicos, sobre mil cosas que tienen que ver con estas demostraciones en la prehistoria, demostraciones que nos hicieron con piedras y piedras que para ellos eran mágicos nuestros ancestros. Y mil cosas hay que se pueden hablar sobre ese asunto y sobre otros. Y lo vamos a hacer con un antropólogo que conoce muchísimo este tema. Es un antropólogo que ha estado en alguna ocasión con nosotros. Es un sabedor perfecto de las creencias del ser humano, de la conducta es Rafael Quintía, que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Rafael Quintía, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Gallego, como no podía ser de otra forma, especialista en este tema, especialista en el tema de la antropología y la antropología económica. ¿Cómo se ligan ambas cosas? Porque pensamos que son completamente opuestas y, sin embargo, en tu caso, en tu investigación, están muy unidas. La antropología, que es algo así como las creencias, como el estudio del alma, y la economía, que es lo más material que existe. ¿Cómo se unen ambas cosas? Bueno, la antropología cultural y social, que es mi rama, es el estudio, ¿no?, del ser humano en su dimensión cultural y social, y la economía es una de esas dimensiones, ¿no?, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no?, donde la economía pues se ha convertido en una esfera casi independiente de todo el resto del tejido social y de la que depende nuestras vidas, ¿no? Es como en la nueva deidad. Entonces, claro, tiene una relación muy estrecha con el mundo de la antropología, porque precisamente nosotros hemos creado esa idea de la economía y hemos creado este sistema, por lo tanto condiciona nuestra vida. La historia de Galicia en 50 lugares es uno de tus libros, una de tus obras, una de las obras y trabajos en los cuales se presentan como los antiguos, no despectivamente, sino todo lo contrario, porque seguramente sabían mucho más, porque mostraban muchísimo más de sus creencias, de su alma, sus conductas. En Galicia hay muchísimos ejemplos de lo que tú conoces, y ellos tuvieron muchos ejemplos de lo que ha aparecido mucho en los últimos tiempos, que son círculos de piedra al margen de sus usos o no. Bueno, ¿qué se sabe del uso que tenían los círculos de piedra, los menires, los dólmenes en Galicia? Eran todos, porque están muy asociados, y pensamos, yo no sé hasta qué punto es cierto o no, que están muy asociados a ritos de fertilidad o ritos de muerte también, pero ese es mucho más amplio, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, tanto, los dólmenes, el megalitismo de Galicia pertenece a todo el megalitismo atlántico, ¿no? No es una exclusividad, ¿no? Pertenece a todo un movimiento cultural que se desarrolla sobre todo en las cornisas atlánticas de Europa, desde Escandinavia hasta la frontera de Marruecos con Argelia, que yo he estado allí estudiando dólmenes y megalitos, y que tienen que ver, pues obviamente, con la religiosidad, ¿no?, de estas poblaciones en esa época, ¿no? Era un sistema de pensamiento, una religión, ¿no?, compartida por muchas comunidades que se asentaban en toda esta franja, ¿no?, europea, incluso, como digo, el norte de África. Exactamente, no sabemos cuál era el uso de todos estos megalitos, porque hay muchas diferencias. Un dolmen es un enterramiento, es un lugar de enterramiento. Como lugar de enterramiento también era lugar de reunión, lugar de celebración, ¿no? Igual que las iglesias, pues eran lugares de congregarse la comunidad cristiana, pero también eran lugares de enterramiento, eran lugares de reunión, lugares de celebración. Pues los dólmenes están vinculados al mundo funerario. Se sabe que algunos círculos líticos, sobre todo estudiados en Gran Bretaña, también tienen connotaciones de carácter funerario, se han encontrado enterramientos, ¿no?, en la proximidad. Es cierto que muchos menires, tanto en Galicia como en la Bretaña francesa, que hay una gran cantidad de megalitos, estaban asociados ya en tiempos más modernos a ritos de fertilidad por su carácter fálico. Las poblaciones locales los reutilizaron con esos fines, pero aún no está claro, ¿no?, o no existe un consenso absoluto sobre el significado, en este caso, por ejemplo, de los menires. Los hay con connotaciones de carácter astronómico, relacionados con calendarios, con referencias para medir, ¿no?, determinados aspectos astronómicos, vinculados posiblemente con los calendarios pues agrícolas y rituales. También hay menires que están marcando campos tumulares, campos de túmulos, campos de enterramientos, pero hay una gran diversidad. Y lo que sí es cierto, lo que dices, es que ahora están aflorando, ¿no?, entre muchos otros factores, por ejemplo, los incendios forestales, se están descubriendo círculos líticos que hasta ahora eran desconocidos, ¿no? Todos tenemos la imagen, ¿no?, de Stonehenge y de los grandes círculos líticos en las Islas Británicas, pero aquí en la Península Ibérica y también en Galicia y todo el noroeste tenemos también círculos líticos, algunos muy importantes, pues por ejemplo como el cromeleque de los almendres, ¿no? En Portugal, la zona de Extremadura, en el sur de España también hay círculos de este tipo, y ahora están apareciendo más, con lo cual es un nuevo campo de estudio, ¿no? A nivel tanto arqueológico como incluso antropológico, ¿no? Para intentar pues dilucidar, ¿no? Cuáles podrían ser sus posibles usos. ¿Y por qué no se estudia con más profusión? Porque yo creo que expertos hay. ¿Es porque no se tiene constancia de los lugares donde podrían estar? Porque, claro, está tanto en España como en otros lugares, es cierto que hay tantos yacimientos, tantos restos megalíticos, tantos círculos como estás comentando, que claro, que protegerlos todos es complicado, pero tenemos tan poca cultura. Yo creo que es que al final somos más bárbaros nosotros que los antiguos, porque es que lo que hacemos es al final destrozar y no cuidar nuestro patrimonio antropológico, ¿no? Entonces, no sé, ¿no se podría hacer igual que con otras cosas, hacer una campaña muy exhaustiva para educar a la gente en intentar cuidar este tipo de cosas tan importantes de nuestros antiguos y que se respeten? Sí, bueno, las dos cosas que dices están relacionadas, ¿no? El respeto y la valorización de estos yacimientos va de la mano del conocimiento, ¿no? Si no se conoce la importancia que tenían, si no se da a conocer, si no se divulga la importancia que tiene y no se educa, ¿no? A la ciudadanía en la defensa de su patrimonio como el legado histórico que heredamos de nuestros antepasados, pues entonces estamos condenados a la destrucción, ¿no? de este patrimonio, en este caso arqueológico, que nos puede dar mucha información sobre lo que éramos y en consecuencia sobre lo que somos hoy en día, ¿no? ¿Por qué no se estudian más? Bueno, por una cuestión económica, de recursos, ¿no? Hay que invertir en investigación y hay que invertir en investigación arqueológica, que eso lleva tiempo, se necesita dinero, equipos que estén dispuestos a poder hacer prospecciones, trabajos de campo, excavaciones arqueológicas. Sobran arqueólogos en este país y sobran equipos preparados, pero lo que falta es iniciativa pública, ¿no? Política, voluntad política, pues para que se invierta en la conservación del patrimonio, porque no olvidemos una cosa, ¿no? Y me imagino que, bueno, hablaremos ahora un poco de esto, de la destrucción del patrimonio arqueológico. Normalmente es noticia, pues cuando se comete un acto vandálico, hace poco, pues se pintaron unas pinturas rupestres, que es una barbaridad, ¿no? Es un acto de terrorismo brutal, o bueno, hace dos días, dos descerebradas también le lanzaron unas sopas, ¿no? Al cuadro de los girasoles, aunque no es un yacimiento arqueológico, pero estamos hablando de patrimonio cultural. Y eso sale mucho, ¿no? Pero quizás lo que no se dice tanto, que el principal destructor del patrimonio arqueológico es la propia administración a través de las grandes obras e infraestructuras, ¿no? Fíjate, el otro día vi un vídeo, unas imágenes a propósito de este tema, unas imágenes en la cual una serie de personajes que no sé dónde tenían las neuronas en la cabeza, no, desde luego que no, ahí no las tenían, que utilizaban sus motos y sus bicicletas, y como el menhir de turno era una piedra que estaba inclinada, les venía muy bien como rampa de lanzamiento, y utilizaban ese menhir que tenía, era una piedra hecha por el hombre prehistórico hace miles de años, y les venía muy bien para saltar. Falta cultura para respetar precisamente lo que ha sido nuestra cultura y lo que nos ha unido. Pues sí, claro, falta mucha educación, mucha concienciación sobre la importancia de conservar esto, sobre la necesidad de ponerlo en valor, de explicarle a la gente lo que es, lo que servía, cómo nos conecta con otros pueblos, ¿no? Cómo nos habla, ¿no? De nuestro pasado, para entenderla. Hoy en día el patrimonio tiene una utilidad muy grande a nivel didáctico, ¿no? Y de concienciar y sobre todo de eso, de entender lo que somos, ¿no? Es fundamental para también conocer nuestra identidad y conocer nuestra historia. Y bueno, pues si no se protegen, si no se divulgan, si el patrimonio está abandonado, pues es mucho más fácil que sea vandalizado, muchas veces de forma intencionada y otras veces por puro desconocimiento, pues cuando alguien está pues trabajando el campo o se están, no sé, trabajando en el monte, cortando árboles, haciendo plantaciones, pues es muy habitual que se lleven por delante la maquinaria pesada porque no están localizados o no están geolocalizados o no están indicados o inventariados, pues que se lleven yacimientos arqueológicos, ¿no? Pues un dolmen, yo he visto dolmenes pintados, he visto dolmenes destruidos con excavadoras, bueno, de todo, ¿no? O petroglifos, pues que eso, pasar pues una carrera de mountain bike, pues pasar 100 bicicletas por encima de los petroglifos, pues porque no sabían que estaban ahí o no se han dado cuenta. Pero es que, Rafael, nos volvemos locos con Egipto, con los jeroglíficos, nos volvemos locos con las pirámides, y en cambio lo que tenemos aquí, que vale, que sí, que son menhires, son dólmenes, son petroglifos, pero bueno, es que forma parte de nuestra cultura y es que no les estamos dando ningún tipo de importancia. Antes hablabas del megalitismo, porque es muy, muy importante, porque yo no sé si de alguna forma también nuestros antepasados tenían a las piedras como esa unión un poco espiritual con el más allá, ya independientemente de para qué se construyera o no, es como que nos une, ¿no?, con los diferentes países, continentes, pueblos. Yo no sé si algún tipo de piedra en especial es como más en conexión, porque incluso hasta en párrafos de la Biblia también hablan de como que donan y hacen incluso sacrificios a una piedra, que es la que te conecta con esa energía. Entonces, ahí hay algo ancestral y no le damos la importancia. Claro, la piedra es algo inmutable a ojos de los seres humanos, ¿no? La vida del ser humano no te da tiempo a ver la transformación, la erosión. Pues, por ejemplo, el granito es lo imperecedero. Lo que quiere es que permanezca, se hace en piedra, ¿no? El megalitismo es la primera gran cultura europea y son las primeras construcciones que hemos dejado en la tierra para la posteridad, en este caso en Europa. Y lo primero que hemos dejado, las primeras grandes construcciones que hemos hecho, están relacionadas con la muerte, con lugares de enterramiento. Fíjate si era importante. Cuando uno estudia un dolmen, que tenemos los dolmenes, por ejemplo, por cierto, en Andalucía, los más grandes de Europa, van miles de personas a visitar Stonehenge, que es, pertenece al mundo megalítico, pero es un círculo lítico, o a ver en Newgrange, ¿no?, en las afueras de, bueno, muy cerca de Dublín, que es impresionante. Pero aquí tenemos pues los dólmenes más grandes y junto con Bretaña los más antiguos también, dólmenes gallegos, norte de Portugal y la Bretaña francesa, que son del 4000 antes de Cristo, ¿no? Y cuando uno estudia un dólmen y ve, por ejemplo, cómo la cámara funeraria está orientada hacia el poniente, hacia donde muere el sol, cómo la entrada, el corredor está hacia el naciente, cómo el cuerpo se depositaba mirando hacia allá donde el sol muere, ¿no?, cada día para emprender su viaje por el inframundo y volver a renacer, nos está hablando de las creencias de esa gente, creencias tan antiguas, ¿no?, y aún hoy en día presentes en muchos planos de nuestras creencias y nuestra religiosidad popular. Y eso que vemos en Egipto, del viaje al más allá, pues ya estaba aquí, ¿no? Y los petroglifos, y encontramos los mismos motivos pues en Galicia y en Inglaterra, ¿no? Nos están hablando de una misma cultura, igual que hoy en día pues uno viaja por toda Europa y se encuentra pues iglesias románicas o catedrales góticas, porque están hablando de un pasado cultural similar, de una religión similar. Pues esto era lo mismo, ¿no? Hablamos de construir Europa, pues ya teníamos muchos nexos comunes hace 6.000 años, ¿no? Y no solo con Europa, sino también con el norte de África, que no, de aquella no se llegaba al estrecho Gibraltar y se pensaba que eso ya era el tercer mundo, ¿no? Pues las comunicaciones humanas fluían, ¿no?, más allá de las fronteras actuales, que es un producto, obviamente, de los Estados-Nación de hace relativamente poco, ¿no? Y esas creencias, ese folclore, esas creencias populares se siguen formando hoy en día. Los antropólogos sabéis que esto no es pasado, que es pasado que se sigue proyectando en el presente, un presente del que nos estuviste hablando, la visión antropológica relacionada con las creencias. Hace tan solo unos meses, cuando estuviste con nosotros en nuestro programa, en una entrevista comentaste, y fue muy comentado y hubo muchas descargas, sobre que el confinamiento había sido y había tenido mucho de rito iniciático. Y ahora uno de los trabajos en los que tú estás tiene que ver con lo que se inició en ese momento, que fue un interés por la llamada, que también es muy importante en tu trabajo, también es muy importante en el estudio de la prehistoria, la llamada biomedicina. Sí, a mí me interesa mucho lo que es las medicinas populares, ¿no? Lo que llamamos en antropología la etnomedicina, frente a lo que es la medicina que se llama oficial, ¿no? La medicina que todos entendemos, que se dispensa, ¿no? En los hospitales, que nosotros desde la antropología le llamamos biomedicina moderna, ¿no? Biomedicina occidental, para diferenciarla de las etnomedicinas, de las medicinas populares de cada pueblo, ¿no? Todos los pueblos han tenido, a lo largo de la historia, siguen teniendo, pues, sus propios sistemas de salud, sus propias creencias, su uso de plantas, sus conocimientos, donde se mezcla, ¿no? Pues conocimientos etnobotánicos, conocimientos del cuerpo, conocimientos incluso la mente, pues con ritos más de carácter mágico, ritos religiosos, creencias de este tipo, ¿no? Y bueno, y eso sigue conviviendo hoy en día en muchos lugares, en concreto pues de España, ¿no? Que es lo que yo estoy estudiando, sobre todo Galicia, conviviendo pues con la medicina, la biomedicina que se dispensa en los hospitales, ¿no? Y la gente pues acude a uno u otro especialista según qué tipo de dolencia. Y es muy interesante porque la propia OMS, la propia Organización Mundial de la Salud, reconoce la importancia de muchos de estos especialistas en las endomedicinas y el potencial que pueda haber ahí de recursos aprovechables, ¿no? Obviamente separando lo que es ineficiente, ¿no? Sí, es que alguno puede equivocar. Eso no tiene que ver, por supuesto, con las pseudomedicinas, con los remedios mágicos. En absoluto, son tradicionales y es una cadena, es una carrera que comenzó en el pasado y que sigue en el presente, pero que no tiene nada que ver con eso. Hay conocimientos de plantas, claro. Hay conocimientos xenobotánicos, hay conocimientos, por ejemplo, grandes especialistas en arreglar torceduras, esguinces, ¿no? Los propios médicos incluso a veces recomiendan, porque tú vas, ¿no?, al hospital y lo más habitual es que te inmovilicen y te escayolen, y estas personas pues tienen mucha experiencia, ¿no?, y te pueden, pues, te pueden arreglar, ¿no?, una torcedura, un esguince. Bueno, la propia selección española ha tenido prácticos de este tipo, ¿no? O sea que claro que hay saberes y hay conocimientos que son muy válidos, ¿no?, y que se deben tener en cuenta, ¿no? Entonces eso, claro, hoy en día pues es un tema interesante, sobre todo a raíz de estos dos años, ¿no?, de pandemia, que nos ha hecho reflexionar sobre la salud. Y parece mentira, pero algunas de estas prácticas de carácter ritual, de carácter mágico, médico-mágico, ¿no?, o mágico-medicinal, también se celebraban y se siguen celebrando en algunos sitios vinculados a megalitos, ¿no?, a piedras que se les atribuye tipo una serie de capacidades, ¿no?, sobre todo para dolencias que tienen que ver más con eso que desde la medicina popular se llama del espíritu, ¿no?, pues problemas de estados de ánimo, problemas de mal de ojo, bueno, cuestiones así, o de fertilidad. Muchas de estas piedras, megalitos, siguen siendo lugares visitados para realizar prácticas que tienen que ver con esos sistemas de salud tradicionales, en este caso la vertiente no botánica, sino la vertiente más puramente mágica o del mundo de las creencias. Eso está claro, porque seguramente que más de uno le ha funcionado, entonces dice, oye, mira, ya que el otro, otro conocido, que de esto y harto de ir al médico, nada, vamos a intentarlo, y si ha funcionado, fenomenal. Y luego comentabas tú de ese conocimiento de las plantas. Sabemos que muchas veces, en muchos orígenes de medicamentos que han funcionado estupendamente, que luego, claro, han hecho sus ensayos en laboratorio y todo lo que tú quieras, pero el principio activo en origen vienen de esas plantas. Sí, sí, se siguen usando, ¿no? Se siguen usando muchas plantas, pues como desinfectantes, plantas que sus componentes más activos se han trasladado en la biomedicina a determinados fármacos o pastillas, ¿no? Pero la gente lo utilizaba, ¿no? Las plantas y bueno, y es interesante porque a lo mejor tú tienes un dolor de espalda muy grande o de pierna y puedes usar, no sé, fisiocren, o puedes usar un alcohol con romero, ¿no? Macerado con otro tipo de plantas que tienen efectos también tonificantes y relajantes muy interesantes. Y bueno, es un saber popular que está ahí, ¿no? ¿Por qué crees, Rafael, que estamos más empeñados en catalogar los planetas, las estrellas y todo lo que está en el espacio, que está genial, ¿no? Porque es algo que nos llama mucho la atención. Y en cambio, pues para eso sí, hay pues lo que tú comentabas antes, financiación en condiciones, y en cambio, en vez de hacer hacer a la vez también un catálogo en condiciones, pues lo que me estábamos mencionando antes de esos menhires, de esos dólmenes, que la gente sepa dónde están, de esos petroglifos, de eso no se habla de catalogarlo, y están ahí en cualquier rincón, que lo que tú comentas, que nadie sabe ni lo que es ni lo que no. ¿Por qué se deja tan de la mano de Dios? Bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Y algunos bastante pragmáticos. Por ejemplo, invertir en temas de patrimonio no es algo que se le saque una rentabilidad política tan rápida y tan directa, ¿no? Como, por ejemplo, pues, organizar una fiesta o otro tipo de cosas. Después, el patrimonio no es algo inocente. El patrimonio es un recurso que ayuda a crear identidad, a conocer tu pasado, la historia, y eso a veces tampoco interesa, ¿no? Según en qué circunstancias. Y luego también cuestiones de carácter económico, porque un yacimiento arqueológico, un bien arqueológico catalogado e inventariado, tiene un área de protección, un área de una extensión de terreno alrededor que queda afectado, ¿no? Y por lo tanto eso puede impedir obras, puede impedir edificaciones. Entonces, claro, es también un problema de intereses económicos muchas veces, ¿no? Pues que si ese bien no está catalogado, pues entonces en ese terreno, en ese lugar, pues se puede obrar libremente. En el momento que un elemento arqueológico está catalogado, inventariado, pues tiene un área de protección, un área de cautela, una serie de normativas que lo afectan, y entonces ya ese lugar pues ya no deja de estar, digamos, a libre exposición para cualquier uso, ¿no? Entonces esto también se da en muchos lugares donde hay una gran cantidad de yacimientos. Se produce este tipo de conflictos también de carácter económico, y por ejemplo, pues cuando se hacen las grandes infraestructuras siempre hay un fondo arqueológico, pero en estas grandes infraestructuras, autopistas, avenidas, el AVE, todo esto, se destruyen muchos yacimientos arqueológicos, porque bueno, vivimos en un país también muy rico, con una historia muy muy antigua y con una gran cantidad de yacimientos. Para que os hagáis una idea, bueno, yo los datos de inventario que más manejo obviamente son los de Galicia, pero solo en Galicia, hablando de megalitismo, hablando de túmulos funerarios, de dólmenes, hay más de 7.000. Y si hablamos de castros, es decir, de asentamientos fortificados en altura, o sea, de poblados o ciudades de la Edad del Hierro, de más de 2.000 años, hay 5.000. Y si hablamos de arte rupestre, de grabados rupestres, hay más de 2.000 estaciones. Imaginad de qué dimensiones, cantidad de patrimonio estamos hablando, pues extenderlo en todo el territorio, ¿no? Es la muy verdad. Difícil que no haya un kilómetro cuadrado sin un yacimiento, casi. Nada más y nada menos que solamente en Galicia hay inventariados, hay 15.000 restos arqueológicos que son estudiados, que son conocidos, y la gente tiene que saber que eso está ahí, y es una demostración de lo que eran las creencias en el pasado, las cosas en las cuales la gente pensaba y la gente creía, cosas que estudia nuestro invitado, por ejemplo, las creencias del pasado, cómo formaron parte de las ideas de las personas, el antropólogo que ha estado con nosotros, Rafael Quintilla. Rafael, mil gracias. Un placer. Nada, gracias a vosotros. Un placer. Chao. Un placer. Y vamos a seguir y vamos a continuar en La Rosa de los Vientos. Se pasan 31 minutos de las 4 de la madrugada y lo vamos a hacer ahora con Cuéntame cómo pasó. Nos va a hablar Silvia de los visigodos en España y lo va a contar una experta, una investigadora, una profesora que conoce muy bien ese tema. Cuéntame cómo pasó. Hace 1500 años, en Cubillejo de la Sierra, una zona que se llama Los Rodiles, en Guadalajara, resulta que vivieron unos antepasados nuestros de los que apenas sabemos muchas cosas. Ellos fueron los visigodos. Y para subsanar este error y tener, pues eso, más información sobre ellos, hemos invitado a María Luisa Cerdeño Serrano, que ya es profesora titular jubilada del Departamento de Prehistoria e Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense. Buenas noches, María Luisa. Hola, buenas noches, ¿qué tal? María Luisa es autora, junto a otros arqueólogos, de la necrópolis visigoda de Cuvillejo de la Sierra y su contexto histórico. A mí me gustaría, María Luisa, que nos cuentes cómo descubristeis esta necrópolis visigoda y si el azar ayudó un poco o tenéis alguna pista. Pues verdaderamente fue un hallazgo casual, totalmente imprevisto, porque nuestro proyecto principal estaba centrado en el oppidum celtibérico de los Rodiles, está justo al lado, y ahí, porque además nosotros somos especialistas sobre todo en los pueblos prerromanos de la meseta. Pero justamente, pues como a 100 metros del gran poblado, se tenían noticias de otro pequeño poblado más antiguo, de principios de la Edad del Hierro, que se habían encontrado cerámicas hacía ya bastantes años, y queríamos sondearlos precisamente para ver un poco la secuencia cultural. Y pues nuestra sorpresa fue cuando empezamos el primer sondeo, lo que encontramos fue una tumba que, bueno, enseguida detectamos que era de época visigoda, así que fue totalmente imprevisto. ¿En qué estado estaba este cementerio visigodo? Y yo no sé si nos puedes trasladar lo que sentiste y sobre todo tú cuando confirmasteis que era una auténtica necrópolis. Bueno, pues sobre todo sorpresa, porque realmente no lo esperábamos. Esperábamos encontrar ese poblado del que había bastantes noticias, y lo que pasa es que pensamos que había que documentarlo, porque el problema es que las tumbas están prácticamente en superficie, o sea, muy poca profundidad. Y entonces, claro, al menos pensamos que había que documentarlo por si sufría daños, o bien medioambientales, o por gente que anduviese por allí, por lo menos tenerlo bien documentado. Y esa fue nuestra idea, a pesar de que se salía de nuestros esquemas históricos, ¿no? Que no era lo que esperábamos encontrar. Pero realmente ha sido gratificante, porque hay pocas necrópolis visigodas en aquel entorno, en la zona de Molina de Aragón, que estén documentadas con metodología moderna. Uh-huh. Se conocían algunas de noticias antiguas de los años 40, incluso de antes, que se habían descubierto y habían dado algunas noticias, pero nunca se había trabajado en ellas. Entonces, bueno, nos parecía que no la podíamos, como no era de nuestra época inicial, pues la abandonamos, creíamos que eso no era científico, y lo que hemos hecho sobre todo ha sido una documentación selectiva que hemos plasmado en un libro, que es el que acaba de salir hace justo un mes. Uh-huh. Y para ponerlo a disposición de toda la comunidad científica, lógicamente. Bueno, a nosotros nos hace especial ilusión que hayáis descubierto esta necrópolis, porque ahora ahondaremos en el tema, va a dar muchísimos datos de cómo vivían en aquella época los visigodos, y sobre todo porque nosotros, el programa La Rosa de los Vientos, en su momento, su creador, que fue Juan Antonio Cebrián, pues escribió un libro de la aventura de los godos, y bueno, pues fue como sacar de la oscuridad, ¿no?, a esos reyes y toda esa época, que son nuestros antepasados, que apenas se sabía nada, y por eso nos hace especial ilusión. Entonces, has dicho que estas tumbas, que estaban a poca profundidad, ¿nos puedes indicar más o menos a cuánto estaban y cuáles fueron los primeros indicios que os dieron la certeza de que eran de la época visigoda? Pues la profundidad, algunos son de 20 centímetros o 25, es decir, realmente muy en superficie. Y luego además, bueno, el cementerio está situado en una explanada muy plana, al lado de una ermita que se conserva, lo cual también es significativo. Y bueno, al poco de excavar afloraban también rocas, porque es un terreno que tiene afloramientos rocosos que fueron aprovechados en algunas ocasiones para realizar las tumbas. Entonces, bueno, enseguida encontramos esas rocas y el esqueleto, que estaba a menos de 20 centímetros de la superficie, y alguna pieza, por ejemplo, un especie de cinturón de bronce, que claramente era de tipología visigoda, aparte de la propia forma del enterramiento, es decir, la manera de estar enterrados, pues bueno, es específica de una determinada época, no de la nuestra prerromana, que era completamente diferente. Entonces, ¿en qué fechas más o menos habéis calculado que se supone que se asentó esta población acorde a los restos que habéis encontrado? Pues en el siglo VI después de Cristo. Prácticamente podemos decir eso por la mayoría de los elementos que hemos analizado. Uh-huh. Y efectivamente la novedad, podríamos decir, es que bueno, que se ha excavado una parte de ese cementerio con una metodología de campo bastante rigurosa. Ajá. Que es, como os decía, lo que faltaba en algunos de esos cementerios de la zona, pues que eso, que las noticias son dispersas, alguna pieza en museos, alguna noticia en periódicos antiguos. Entonces, bueno, no está excavado todo el yacimiento, ni mucho menos. Nuestra excavación fue selectiva y hemos excavado 22 tumbas que han proporcionado 30 individuos. Pero calculamos, por la densidad de las tumbas, que puede haber más de 100 tumbas en el cementerio. O sea, que ahí el yacimiento está prácticamente, allí sigue intacto. Con lo cual, bueno, toda esta publicación creo que es una muestra de lo que hay y de si tiene interés el continuarlo o no. Y claro, para la actividad arqueológica, como para cualquier investigación científica, pues ya se sabe que son estudios lentos y caros. Uh-huh. No están tiempos para estas cuestiones, como estamos comprobando, ¿no? El money, que siempre es el problema, ¿no? No es la vocación, no es el interés, sino que si no hay dinero, pues no se puede. Pues no se puede hacer, efectivamente, porque al día de hoy lo que no se puede, por ejemplo, excavar un cementerio de la época que sea, pues sin tener, en fin, el presupuesto pues para estudiar a todos los individuos que se encuentran. Es decir, que ya no estamos en la época de hacer un agujero, sacar cosas y meterlos en una caja en un museo. Uh-huh. Hay que estudiarlo, hay que estudiar las piezas, hay que estudiar, por supuesto, a los el estudio antropológico. Entonces, claro, eso requiere un determinado tiempo y un determinado presupuesto que al día de hoy es bastante escaso, desde luego. Entre los 30 individuos que habéis sacado de esas tumbas, ¿hay algún niño? Pues sí, los resultados importantes de esta necrópolis con esta muestra, porque podríamos decir que es una pequeña muestra estadística de todo lo que puede haber allí, es que nos presenta una sociedad, un pueblo, podríamos decir, absolutamente rural, pues como han sido en esa zona y en otras muchas zonas, yo creo que prácticamente iguales casi hasta principios del siglo XX, ¿no? Y lo que hemos podido comprobar con los análisis antropológicos y también con algunos de ADN es que hay, es decir, hay hombres, mujeres y hay niños. Incluso hay un feto de 8 semanas al lado de un individuo adulto, que suponemos que sería la madre. Eso es interesante, que parece que estaba todo el rango de edad y de sexo enterrados en el mismo cementerio, es decir, que no eran selectivos, ¿no? Uh-huh. Y luego el interés de haber hecho algunos estudios de ADN, pero es preliminar, solamente se ha hecho sobre 13 muestras, es que muestra el parentesco entre muchos de ellos. De las muestras analizadas, la mitad están emparentados unos con otros, como por otra parte ocurre también en la mayoría, o ha ocurrido en los pueblos pequeños de nuestro mundo rural siempre, ¿no? Una cierta endogamia. Han descubierto parentesco de primer grado, de segundo y de tercero, es decir, hermanos, primos, pues la mayoría de la gente que estaba allí enterrada. Y hemos podido calcular, con el número de tumbas excavadas y la superficie, en torno a 60 personas podría haber sido el poblado correspondiente a esta necrópolis, que también, bueno, pues se ajusta un poco a los estándares de un pequeño pueblo rural, ¿no? Por la cantidad de objetos y la variedad, ¿habéis podido también contemplar si había diferentes clases sociales entre ellos o si realizaban algún tipo de comercio? Pues mira, los ajuares no son muy ricos, como nada en estas zonas tan interior de la meseta, pero son bastante homogéneos. Te resumo un poco, los ajuares hay 3-4 piezas en cada tumba, no muchas más. Hay, por ejemplo, pequeñas hebillas cuadradas, hay broches de cinturón, hay fíbulas, las fíbulas son como imperdibles de un determinado tipo, hay collares, y luego también hay algunos cuchillitos pequeños, y luego botones, apliques, y luego un montón de elementos pues estropeados, de varillas, de bronce, incluso de hierro, que no se sabe bien lo que son. Pero es bastante homogéneo, incluso lo que hemos podido ver entre hombres y mujeres, pues casi las mismas cosas. Así que, bueno, la población parece bastante homogénea. Eran poblaciones muy alejadas de la capital, ¿no?, que era Toledo, del reino visigodo. Entonces, no sé si podemos hablar de que fueran propietarios algunos de ellos, seguramente no. Y entonces hay una cierta homogeneidad en toda la población enterrada allí. ¿Siguen un poco el ritual o la forma de enterramiento que tenían los visigodos, porque no sé si por la época ellos eran cristianos arrianos o no sé, por los indicios que habéis encontrado. Sí, mira, los enterramientos son todos iguales, realmente, y es la norma en todas las necrópolis, visigodas. Son enterramientos de inhumación, claro, es decir, se introduce el cadáver en una fosa, en una estrecha fosa en el suelo, en posición de cúbito supino y con las manos unos sobre el pecho y otros a lo largo del cuerpo. Y se enterraban en cistas, o sea, o en una fosa simple o en cistas delimitadas como por lajas de piedra grandes o, como te he indicado antes, esos afloramientos del propio terreno se han aprovechado en alguna ocasión como para que hiciera de pared de la fosa, de la tumba. Uh-huh. Y entonces, bueno, aprovechando pues lo que tenían. Y luego lo interesante también es que todos estaban enterrados en ataúdes o en parihuelas, porque hemos encontrado las maderas. Prácticamente en todas las tumbas se conservaban bastantes fragmentos de madera, así distribuidas como a lo largo del cuerpo, es decir, como si hubiera sido un ataúd. Claro, la zona es muy seca y quizá eso ha propiciado que se conservara bastante madera en relativamente buenas condiciones. Y luego también hemos encontrado en casi todas clavos de hierro con los que estarían claveteados los ataúdes, y también lo que llaman grapas, es como una especie de grapas de hierro como para las esquinas de los ataúdes, como así cuadradas, con unas grapas de hierro cuadradas que estarían en las esquinas de los ataúdes. Con lo cual, pues se sabe un poco la estructura de la tumba. Y luego la forma ritual, pues es la que te decía, que corresponde prácticamente a todas las necrópolis visigodas. La cabeza del individuo, de los individuos, hacia el oeste, en todos los casos, solamente uno está ligeramente desviado, quizá porque aprovechan una roca y, claro, siguen la dirección de la roca, pero todos están con la cabeza hacia el oeste, de manera que los ojos del difunto miran hacia el este, que es por donde sale el sol, que se supone que es la metáfora de la resurrección de Cristo, que bueno, era un poco la norma, dijéramos, establecida en la liturgia de enterramiento. Así que bueno, pues encaja bastante con todo lo que se conocía, ¿no? ¿Es cierto que un individuo ha aparecido con las dos monedas típicas que se ponían en la cuenca de los ojos, como para pagar el barquero, ¿no?, el tránsito hacia el otro mundo? Sí, eso pueden ser reminiscencias, efectivamente, todavía, llamémosle, hispano-romanas, ¿no? En uno de los casos hemos encontrado una moneda junto al esqueleto. Se solía poner en la boca también, que decían que podía ser, una reminiscencia de esta costumbre antigua romana de poner una moneda, que era con lo que pagaban al barquero Caronte para que les pasara a el Hades, ¿no? Así que sí, esa es una de las también de las curiosidades, si queremos decirlo así. Sí, hay necrópolis, está claro que hubo asentamiento de población, como has dicho, más o menos por los cálculos que habéis realizado, unos 60 y algo que hubiese en esta zona. Pero entonces tiene que haber restos de alguna casa, de algún lugar común donde realizaran actividades. ¿Eso también tenéis pensado, aunque sé que también es necesario el dinero, eso también está pensado si se continúa el proyecto de buscar e intentar localizarlo? Pues mira, de momento el proyecto está paralizado, tanto este como el del propio Oppidum de los Rodiles, que es como mucho más grande. Pero no lo hemos visto, claro que hemos prospectado toda la zona, no solo por esta necrópolis, sino por nuestro proyecto del poblado celtibero-romano, y poblado independiente no sabemos dónde. Sí es cierto que al pie esta necrópolis está en alto, en un pequeño espolón, y justo al pie de ese espolón hay una villa romana, bajo y alto imperial, alto y bajo imperial. Entonces, hay casos en los que, cuando ya es la época visigoda, se ocupaban esas villas ya en época tardía, ya en época no romana, ya en época visigoda. Entonces, que a lo mejor pudiera haber sido también esa villa el asentamiento correspondiente a esta necrópolis. Pero es la única de las prospecciones que hemos realizado en el entorno, es la única posibilidad que se nos ocurre. Pero, en fin, eso está efectivamente abierto a un proyecto como con mucho más detalle, desde luego. ¿Por qué crees que eligieron esa zona? Porque, como has comentado, no solamente los visigodos, sino también los romanos, y también están todos los indicios, que en otro momento ya hablaremos con alguno de vosotros, de los celtíberos. ¿Por qué esa zona y no otra? Bueno, es que yo creo que todas las zonas están habitadas, ¿eh? O sea, vacíos poblacionales no hay muchos. Es verdad que la meseta en estas zonas del interior no ha sido zonas especialmente pobladas nunca, pero tampoco han sido zonas vacías. Entonces, justo en este punto de Cuvillejo de la Sierra, lo que hemos visto con nuestro proyecto, sobre todo ya digo que es centrado en el Opidum de los Rodiles, que es nuestra especialidad realmente, es que en un entorno de no más de, no sé, de un kilómetro, hay un poblado de la Edad del Bronce. Ese poblado pequeñito que está debajo de la necrópolis visigoda de la primera edad del hierro, es decir, a lo mejor del año 700, del año 600 antes de Cristo, te hablo. Luego está el gran Opidum de los Rodiles, con una gran muralla, que es el que luego seguimos trabajando en él, que es del final de la segunda edad del hierro, es decir, del final de la cultura celtibérica, justo en el momento en que llegan los romanos, y hay vestigios importantes de ello. Luego está la villa romana al pie de esta loma, y luego la necrópolis visigoda, es decir, que hay poblamiento visigodo, y luego a partir de ahí ya los pueblos actuales, que son pueblos medievales, de origen medieval, ¿no? Es decir, que ha habido una continuidad, una secuencia poblacional continuada y sin interrupciones, yo creo que prácticamente siempre. Claro, pero también me imagino, María Luisa, que por la riqueza de la tierra, que tendrían agua, tendrían forma de sacar, pues eso, con la agricultura, lo que sembraran, o ganadería, no sé, eso se me imagino que demandarían, claro, para poder vivir ahí durante tiempo. Bueno, eso por supuesto, como casi todas partes, justo al pie de la loma esta en la que está en un extremo la necrópolis visigoda y en el otro el gran Opidum de los Rodiles, circula un pequeño arroyo que pocos kilómetros más allá forma la cabecera del río Piedra, el famoso del monasterio de Piedra. Uh-huh. Bueno, pues este río nace prácticamente por esa zona, entonces agua sin ningún problema, vamos. Y luego es verdad que justo esta zona de la comarca de Molina de Aragón quizás sea la más propicia para la agricultura, porque ya sabéis que esa zona son tierras, en fin, son tierras ásperas, de agricultura de no muy buena calidad, básicamente ganadera ha sido siempre esa zona, pero justo aquí en la zona de Cuvillejo, pues sí que es quizá la más apta para cultivos, sobre todo de cereal. Y vamos, eso lo hemos encontrado en los yacimientos, pues trigo, cebada y mijo se encuentran en casi todos los yacimientos antiguos de la zona. En la necrópolis justamente no hemos encontrado eso, claro, no era previsible, pero vamos, que en todos los alrededores sí, suponemos que en esta época pues lo mismo, ¿no? La ganadería era básicamente, en los yacimientos que hemos podido verlo, pues de ovejas o bicápidos, vamos, básicamente. O sea que sí, más o menos como ha sido durante muchos siglos. Sabes que estás dando muchísima envidia a tus compañeros de arqueología, de pues eso, de prehistoria, de historia antigua, porque que lo tenéis todo, María Luisa, de bronce, celtíberos, romanos, visigodos, medievales, vamos, es que no falta de nada. Pues no, aquí no falta de nada, desde luego, y además hay que decir que está bastante intacto, porque son zonas que no han sido muy atractivas, demasiado atractivas para la investigación, porque bueno, están ahí un poco perdidas, con lo cual son yacimientos de casi todas las épocas que están en buen estado de conservación. La pena es, como ya digo, el abandono en el que están sumidos en este momento, pero bueno, hay que tener esperanza de que se reactive un poco todos estos proyectos arqueológicos, que además, ya aprovecho para decirlo, tuvieron bastante buena repercusión social, porque eso es otro aspecto que es importante y que nuestro equipo siempre ha cultivado, la relación con la sociedad del entorno, porque no podemos olvidar que esto es parte del patrimonio arqueológico, y si la gente que vive allí no lo conoce, pues no puede valorarlo y no puede conservarlo y no puede transmitirlo, con lo cual es importante. Entonces, durante los años en que pudimos trabajar con mayor, en fin, prodigalidad, pues además se proporcionaban puestos de trabajo, porque había gente de la localidad que podía trabajar en las excavaciones, y aquello tenía una cierta repercusión no solo cultural y patrimonial, sino también incluso socioeconómica para la zona. O sea que realmente sí que sería importante que se volvieran a reactivar estos proyectos de investigación, que no solo se quedan en el ámbito académico, sino que, como veis, bueno, aparte de que se publica, pues en nuestro caso desde luego se publica, pues tiene una mayor repercusión en otros ámbitos de la sociedad, no solo para los investigadores. Pues sí, porque mira, en cuanto tenemos la mínima oportunidad, nos vamos a Egipto, que está prácticamente todo expoliado, nos vamos a Roma, que tres cuartos de lo mismo, que está todo así por capas, jolín, pues si tenemos aquí en España nuestros propios yacimientos con esta cantidad de información, tenemos arqueólogos y profesores titulados como vosotros, que sabéis perfectamente analizar, datar, pues igual que se recrean cualquier otro poblado, aunque solamente queden restos, dicen, porque hay gente así como muy bruta que dice, si esos son piedras o son trozos ya que están oxidados. No, por favor, es que esto es historia, todas estas piezas que se encuentran, lo que están hablando es de la historia de nuestro país y de gente que vivía en nuestro país y que nos da muchísima información. Entonces, si con los medios adecuados se puede recrear un poblado, aunque sea digitalmente, nos podéis decir cómo vivían ellos, cómo han conseguido, pues eso, dejar ese legado para los posteriores habitantes y que siempre se han ido consiguiendo esta zona, que se han ido asentando población, pues es que eso llega, si se vende, no sé si la palabra exacta sería vender, si se comunica bien y se transmite bien, sería un reclamo alucinante para que viniera gente de todas partes del mundo. Pues sí, la verdad es que quizás sea nuestro problema, que es que aquí, como yo digo, das una patada y te aparece un yacimiento de cualquier época. Tenemos un gran patrimonio, en este caso arqueológico, patrimonio histórico, pero en este caso nuestro arqueológico, por todas partes. Realmente es difícil a lo mejor atender a todo, pero en fin, que bueno, hay que ir seleccionando y sobre todo no abandonando proyectos que a lo mejor están a medias, ¿no? Porque ya, como tú dices, efectivamente tiene una repercusión no solamente investigadora y académica, sino también social, socioeconómica, en unas regiones que, como sabes, son la zona cero de la despoblación en España, toda la comarca de Molina de Aragón, o sea, unas zonas muy deprimidas desde el punto social y económico, con lo cual esto, bueno, quizás sea una gota de agua, pero es una gota más o un granito de arena más que podría ayudar, sin duda alguna. Y sobre todo, mira, Luisa, que son yacimientos intactos, que es que vosotros tocáis y lo veis tal cual lo dejaron ellos. Pues sí, prácticamente, hombre, luego el tiempo hace mucho, desde luego, pero sí, están en bastante buen estado de conservación casi todos ellos. Y, hombre, yo creo que cada vez la sociedad es más culta y más concienciada y se destroza menos, pero bueno, aquello está muy abandonado, nadie lo vigila, o sea que también puede pasar cualquier cosa cualquier día, eso también es cierto. Bueno, pues desde La Rosa de los Vientos vamos a hacer seguimiento. En otro momento a ti o a otro compañero os convocaré para que me contéis pues esos hallazgos también celtíberos, que es vuestra especialidad, y también los hallazgos romanos, y darte las gracias, María Luisa, por compartir este gran hallazgo con nuestros oyentes, que recordamos que eres profesora titular jubilada del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense. Ahí es nada. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por divulgar todos nuestros trabajos. Y ya sabéis, queridos oyentes, que yo sé que sois muy, muy curiosos, que si necesitáis más información sobre los visigodos y sobre nuestros antepasados, pues tenéis el libro La necrópolis visigoda de Cuvillejo de la Sierra y su contexto histórico, porque ya está a vuestra disposición. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Finalizamos ahora un programa que hemos comenzado a la una de la madrugada y que hemos comenzado con una de las entrevistas más especiales que hemos tenido en los últimos tiempos, con uno de los neurólogos especialistas científicos relacionados con la investigación de la mente humana más importantes del planeta, con Mariano Seligman, que nos ha hablado de su último trabajo, de su último libro, El poder de las palabras, de cómo influye en la mente, en las creencias, influye mucho lo que decimos, y nos ha estado contando una serie de cosas importantes sobre que la característica principal que diferencia, una de las características que diferencia el ser humano del resto de mamíferos, es precisamente la complejidad, lo fascinante de nuestro cerebro, que ha definido como una herramienta espectacular, una herramienta que nos hace diferentes a todos los seres, animales y mamíferos que existen en el planeta. Esa entrevista que hemos tenido con Mariano Seligman estará dentro de muy pocas horas en OndaCero.es, en la página web, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Esa entrevista especial que hemos tenido con uno de los científicos especialistas en la mente humana más importante del planeta, en un programa que, como decimos, empezó a la una de la madrugada y que justo después de la entrevista con Mariano Seligman ha tenido una tertulia Zona Cero más con Juan José Echedoro, con Mado Martínez, con Manuel Caballal, con Josep Guijarro. Nos han hablado, entre otras cosas, de cómo existe ya un modelo teórico para el viaje en el tiempo, de cómo la NASA, ya se conoce el nombre, va a participar y está realizando una serie de investigaciones sobre los no identificados y quienes van a participar en la comisión de esa investigación y de ese estudio sobre los no identificados por parte de la NASA. Cómo se ha localizado el primer mapa estelar que efectuó el ser humano en la historia y cómo se han conocido también la existencia de unas reproducciones de unas ilustraciones que nos hablan de la existencia del mito de las Amazonas ya en la Grecia antigua. Y ya sabéis, La Rosa de los Vientos, los programas de este fin de semana están en la página web, que estarán dentro de muy poquitas horas, el programa de ayer especial con el homenaje a Juan Antonio Cebrián y el programa de esta noche. Desde dentro de unas horas estará todos los programas enteros y cada una de las partes y cada una de las secciones. Y además recordad que el martes 25 de octubre podréis ver ese eclipse que es parcial, eclipse de sol parcial, que yo, si en su momento lo vi con Juan, pues ¿sabes con quién lo voy a ver este martes? Con mi pareja actual, con mi novio. El pobre siempre dice, ¿y a mí no me dices nada? Pues sí, Borja, lo veré contigo. Así que, si Dios quiere, lo veremos el 25 de octubre, ese martes, veremos ese eclipse de sol parcial. Y vosotros, queridos oyentes, verlo con quien queráis. Y el 26 de octubre, este miércoles, aparece el libro Caballo de Troya 12 de J.J. Benítez, un clásico que va a estar en La Rosa de los Vientos y que nos va a presentar el próximo sábado su libro. Las noticias Onda Cero, no son horas de...